tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Esto es Comic Manía a través de turadioonline.com.mx. Lorna está como que un poquito en shock después es del... Es que no puedo creer que satures. ¿Cómo saturo? Estando tan lejos. Lo que pasa es que yo sé enfatizar mi voz. No. Soy actor de teatro, nena. O sea, yo estudié el método de Strasberg. Pero no hablemos de eso, porque antes de que me des mi regaño del día de hoy, okay, tenemos que presentar a mis buenos amigos que se decidieron acompañarme el día de hoy. De este lado tengo a mi buen amigo Nicolás Palazzo, ¿no? Que después de venir la semana pasada dijo, quiero más. Totalmente, quiero más y aquí estoy. Me parece perfecto, qué bueno que estés con nosotros. ¿Le pusiste aplauso, Lorna? Claro. Siempre a los invitados les pones aplausos. Mi aplauso nunca llegará. Y del otro lado tenemos a mi otro buen amigo. Su nombre es Waco, saluda a la gente, por favor. ¿Qué tal, gente? Aquí rehabilitándome un poquito después de un poco de enfermedad. Es muy fuerte, ¿eh? Y además, muy buena terapia esto va a ser. Sí, esperemos que sí. Porque además te pegó fuertísimo porque fue la viruela. No, perdón, varicela. Varicela. Y varicela cuando te pega después de los que 5 años te pega fuertísimo. A mí me pegó a los 15, o sea, hace 10 años. Y todavía lo recuerdo. No veo la risa. Porque no deberían ser 9, porque ¿cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños. Es la próxima semana. La próxima semana. ¿Sabes qué día? 15. El 12. El 12. El miércoles. 12, miércoles. Voy a estar aquí. Voy a estar con ustedes en mi cumpleaños. Lo único que le pido a la bellísima Lorna, que saluda, ¿sí?, a la gente, por favor. Hola a todos. Si me vas a poner alguna canción de cumpleaños, por favor que no sea de los Ramones. Te lo ruego. Okay. La estúpida canción de Happy Birthday to You, okay, de los Ramones. La tengo hasta acá. Bien. Porque una personita que tú conoces muy bien, mi querido Waco, cuando trabajaba con él en la quinta dimensión, lo ponía cada 10 días para celebrar el cumpleaños de alguien. Y dije, ya estuvo bien con los Ramones. Claro. Que lo cante otra persona, Dios. Me lo canto yo si quieres. Estoy igual de desafinado que Johnny Ramone, ¿no? Pero bueno, no hablemos de malas cosas, hablemos de cosas bellas, de cosas hermosas, y me refiero obviamente a los cómics. A ver, antes de empezar, ¿tú sabes lo que tenemos que hacer, mi queridísimo Waco? ¿Te has escuchado este programa tiempo atrás? Esta sección va a dedicar al joven Gaider Abdul. Exacto. Son los agradecimientos que tenemos que dar con cada programa. Así es. Porque hay gente que en serio se desvive por este programa. De entrada, una de las primeras gracias que me gustaría darles es a ustedes dos. A ti, mi buen amigo Nicolás, por agarrar este programa, ponerlo en tu muro. Así es. Y ser el hazme reír de tus amigos, porque vi algunos de los comentarios que pusieron. Sí. Porque se nota que tus amigos no entienden tu afición. No, tu justamente la entienden perfectamente, pero igualmente se burlan. Okay, pero gracias por agarrar el link de la semana pasada y ponerlo en tu muro. Muchísimas gracias. Y a ti, mi querido Skywalk, por agarrar y mencionar que ibas a estar el día de hoy. Y de hecho ya algunas personas que te están siguiendo, están escuchando el programa, se lo agradezco a ambos. Y también me gustaría agradecerle a lo que no hice la semana pasada, a Comicor y a Locobacha, por agarrar este programa, ponerlo en sus respectivas páginas y de esa manera hacer que la gente nos continúe escuchando a través de otros lugares, porque pues, hay muchas veces que la gente no conoce comicmania.blogspot.com. De hecho, es comicmaniaradio.blogspot.com. Entonces, como no lo conocen, pues lo pueden encontrar de otras maneras, y de las mejores maneras es a través de estas páginas, que es lacobacha.net, si estoy en lo correcto, que nuestro buen amigo Lioco es el que se encarga de subir este programa, y los jóvenes de Comicorp, que es comicorp con una sola C en medio, .blogspot.com. Muchísimas, muchísimas gracias. También me gustaría dar las gracias a ver a quién más. Beto Calvo, tú lo acabas de hecho de mencionar. Así es. Y creo que tú has visto su trabajo muchas veces, no solo en su página de Comicverso, sino también en nuestro blog, que cada vez que sube el programa, no contento con solo subir el audio, que es básicamente lo que yo hacía, no sé si uh-huh. te llegó a tocar, no creo que no, pero a ti sí. Sí. Bueno, trabajaba en Comic Conexión, el programa antes de este. Literalmente decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí está el link para el programa. Gracias, que sigan bien. Sin embargo, Beto hace un trabajo en serio de gran esmero y se lo agradezco. En serio, porque pone las... No solo como que desglosa todo el programa, como tú mencionas. No, pero aparte pone, o sea, referencias y, o sea, un trabajo impecable. Es un trabajo divino, divino, y se lo agradezco muchísimo. También me gustaría darle las gracias a Carmix y a Spike, porque gracias a ellos ya somos mundialmente conocidos y nos meteremos en mundialmente grandes problemas. Para todas las personas que no saben, no escucharon la semana pasada, Carmix fue el responsable de un excelente artículo, no sé si tú lo tuviste tiempo de leerlo. Yo sé que tú sí lo leíste, sí, Nicolás. Sí, sí. Que es básicamente donde dice que Marvel Televisa está tirando la pelota, haciendo muy malas las traducciones. Y no contento con solo decirlo, agarró y puso imágenes para que les quede clarísimo qué tan mal lo estaban haciendo. De hecho, lo puse también en mi muro. Ah, qué bien, qué bien. Eso es muy interesante. Como debe de ser. Pero es que también es parte de cosas que te interesan a ti, porque tú también creciste leyendo cómics en español, porque eso es lo que llegaba a Argentina, ¿no? Uh-huh. Pues es algo lo que te pasó a ti también, mi querido Waco. Y yo en mi momento, cuando todavía vivía en Cancún, los tenía que leer en español. Y curiosamente, yo tengo muy buena memoria y no recuerdo ni un cómic de esos que me tocó leer en su momento que tuviera tan mala traducción, ¿no? Y sin embargo acá ves cosas. A mí el que más risa me dio, y sí, es cuestión de no leer bien las cosas, ¿no? Cuando dice Winter Soldier alias Bucky Barnes, it's blown, como que, ah, metimos la pata, todo se fue al... demonio. Exacto, gracias. Exacto, pero pusieron ahí, es blown, o sea que su nombre es blown. Entonces su nombre ya tiene tres identidades, no solo es Bucky, no solo es Winter Soldier, también es blown. Y déjenme decirles, si agarramos la palabra blown y nos vamos a... No. Al doble sentido, se puede volver algo totalmente, completamente terrible. Sí, no. Chao programa. Sí, exacto. Es muy, muy, muy, muy feo. Entonces, qué bueno que hizo eso Carmix, pero no contento, nuestro buen amigo Spike Valentine dijo, ¿sabes qué? Voy a agarrar este texto, lo voy a traducir al inglés correctamente, por cierto, déjenme decirles. Sí. Lo voy a mandar a Bleeding Cool, que si estoy en lo correcto es bleedingcool.com, uh-huh. Una de las páginas más importantes de cómics ahí en los Estados Unidos, y nos menciona a nosotros, a Comic Manía Radio y también a Marveleando. Y dice, estos son los ejemplos que estos dos programas pusieron en sus blogs para que ustedes lo tengan, y lo publicaron. Y a mí lo que más me encanta, no sé si a ustedes les pasa esto, pero a mí el conflicto y el caos me fascina. Por eso tengo tantos problemas en este programa y con todos mis compañeros, que espero que eso no sea con ustedes. No sé si se han dado cuenta, pero me encanta el caos. Porque al igual que B de Venganza, ¿no? Nuestro buen amigo B de Venganza, así sabes que el cambio viene cuando creas caos, ¿no? Cuando creas esta sinfonía de caos. Qué bonita película. Y el cómic, bueno, mil veces mejor. Un saludo a Alan Moore. Pero bueno, a donde estaba yendo con todo esto, la gente de Marvel Televisa y de DC Televisa se enojaron tanto que fueron a otro programa, el programa de Los Forasteros, con nuestro buen amigo Humberto Ramos, para justificar todo lo que estaba pasando. Y yo les voy a decir a ustedes, yo sé que no están escuchando este programa, pero si quieren agarrar este programa y mandárselo a la gente de Marvel Televisa, les voy a decir, no hay justificación. Lo único que pueden hacer es pedir una disculpa. Cuando meten la pata de ese tamaño, la gente los va a apreciar más, sino más simple y sencillamente dicen, lo siento, lo sentimos, perdónenos, les juramos que haremos un mejor trabajo. Pero según entiendo, porque yo no escucho ni un otro podcast por cuestión de respeto, más que nada porque sé que, y me conozco, si escucho algún otro programa, algo van a decir que no me va a gustar y voy a beberme con la necesidad de decirlo acá, y creo que es de muy mal gusto. O voy a escuchar lo que dijeron en algún programa y me va a gustar y me lo voy a robar. Entonces, para evitar ese tipo de tonterías, mejor nomás no los escucho. Pero yo siento que, por lo que yo oí, se estaban justificando. Y de hecho, me mencionó Spike Valentine que el traductor se puso, metió el micrófono y dijo: ¿saben qué? Yo tengo una licenciatura de esto, tengo un doctorado de aquello, soy el mejor traductor del mundo. Y dice Spike: sí, pero entonces, ¿por qué no explicas por qué le pusiste Blown a nuestro buen amigo Winter Soldier? ¿No? Entonces, como que no se justifiquen, simple y sencillamente, lo único que tienen que hacer es pedir una disculpa. La gente lo va a aceptar si viene del corazón. Pero bueno. Lo mejor para, o sea, contrarrestar un error es hacerse cargo. Exacto. Lo mejor. En vez de estar diciendo, no, es culpa de este, no se echen la culpa, nomás digan. De hecho, Giovanni Arevalo, el editor de Marvel Televisa y de ese Televisa, debería decir, es mi culpa. Ya, y continuar a lo próximo, porque si no, se vuelve todo esto, él dijo, ella dijo. Yo lo que les pediría a ustedes, ahorita recordando a nuestro buen amigo Beth Venganza, Creando Caos, alguien mencionó que han subido el artículo de Carmix al Facebook de Marvel Televisa, y automáticamente lo borran, o lo mandan en el blog de Marvel Televisa y automáticamente lo borran. Entonces yo les voy a decir, señores, ¿qué les parece si hacemos C de Comic Manía? ¿Ok? Y agarran ese artículo de Carmix y spamen el universo con él. Que se vuelva viral. Que se vuelva viral, ¿no? Porque yo creo que la única manera que la gente va a cambiar y va a exigir mejorías es que todo el mundo esté enterado y que la gente de Televisa sepa que lo que la gente está exigiendo es algo de calidad. Porque creo que los cómics están baratísimos, ¿no? Cuestan 20 y tantos pesos. Sí, a partir de que empezaron, o sea, empezaron con precios muy, muy bajitos. Cuando empezaron, por ejemplo, con los primeros números de Wolverine, de Spider-Man, etc. Okay. De hecho, si haces la comparación, sí cambia bastante la calidad. Ha venido mejorando incluso también en la cuestión de textos y traducciones. Pero sí, obviamente, por el paso del tiempo ha ido subiendo los precios. Ahorita la mayoría están en un promedio, uno sencillo de 24 páginas está en 21 pesos. Ok. Y los que vienen dobles o que traen páginas de más andan entre los 29 y los 35 pesos, más o menos. Que no es muy, muy caro, que está bastante bien, pero no, para nada. La cantidad de cómics que están vendiendo es más que suficiente para pagarle a un staff de traductores para que hagan el favor de hacer una buena traducción. De hecho, algo que me pasó muy curioso este fin de semana, fui a esta brillante y magnífica tienda llamada Fantástico, esta tienda donde siempre nos abren las puertas, no solo para que pongan este programa en vivo, de hecho ahorita lo están haciendo en las instalaciones de la matriz, y me imagino que también en las otras tiendas. Además, cada fin de mes me dan la oportunidad de hacer una plática ahí. De hecho, este fin de mes, sábado 29 de septiembre, daré la plática de los números 0 de los nuevos 51. Entonces le voy a pedir a mi buen amigo Javier Saurio y a Spike, porque con ellos ya he dado, creo que, dos pláticas de los nuevos 51. Dimos la primera tanda de los nuevos 51, o sea, de qué iba a suceder, qué iba a pasar, qué es lo que veíamos con solo las portadas y con los equipos creativos. Después de que salieron ya todos los 51, fuimos otra vez, nosotros dos, bueno, pero nosotros tres, Spike, Javier y yo, a hablar acerca de lo que hemos visto en esos títulos. Y ahorita que vamos a hablar de los títulos cero, que ya pasó un año, básicamente sería como el treceavo, el décimo tercer número, más o menos. Me gustaría juntar este mismo equipo para volver a hablar de ellos. Y honestamente, por lo que he visto en algunas de las portadas, se me hace interesante lo que van a hacer. Y de hecho, Abby Arcane, una de nuestras escuchas, tuvo una pregunta hace meses atrás que no le quedaba claro qué es lo que está en continuidad y qué es lo que no está en continuidad. ¿Cómo es que Batman solo tiene menos de 10 años de estar activo y han habido 4 Robins, ¿no? Y de hecho hubo tiempo para que un Robin muera y reviva, se vuelva malo y se vuelva bueno, ¿no? Entonces, pues supuestamente todo eso será explicado en los números cero. Yo los leeré todos y cada uno, más o menos. Waco sabe exactamente a qué me estoy refiriendo, y trae una brillante playera de Linterna Verde y un excelente anillo de Linterna Verde, entonces sabe exactamente a qué me refiero. Kal Renner es una basura humana. Pero bueno, entonces... No es cierto, nada más los escritores no lo quieren, la mayoría no lo quieren. ¿Sabes qué? No solo los escritores no lo quieren, hablé con la colorista y tampoco ella lo quieren. Ni Rufino, que vino a la mole. Pero bueno, pues estamos hablando de eso. A donde iba con esto es que hablé con Juan Bautista, que es el gerente general de la matriz de Comicastle, lo Fantástico. Y resulta que él me dijo que se están vendiendo todo lo que es Avengers contra X-Men, versión Marvel Televisa, como pan caliente. Y todos los nuevos 51 están vendiendo increíblemente bien. Entonces, si saben que van a tener un público listo, deseoso y ansioso de tener estos números, lo mínimo que pueden hacer es darnos algo digno. Sí, aparte, más allá de la cuestión estética, ¿no? O sea, lo que uno palpa, también está bueno que esté bueno el contenido. O sea, de que esté respetado, con lo mismo que se dijo la otra vez, que esté respetado lo que se escribió. Exacto. Y ya, es tan simple como eso lo que pedimos. Y antes de que se me olvide, le debo una gran disculpa a la gente de Fantástico. Nos mandaron unos ¿cómo se llama esto? Unas recomendaciones la semana pasada. Y estábamos en tantas cosas, yo hablando con Nicolás acerca de su pasado y cómo empezó a leer cómics. Que todavía quedó parte pendiente. Que lo diremos hoy. Obviamente Lorda también está diciendo esto y aquello. Y con Carla, yo criticándola acerca de que su capacidad de memoria. Se enojó bastante conmigo. Y de hecho, cuando ya terminó el programa, dijo, yo hoy tengo que hablar contigo muy seriamente. Hay ciertas cosas que dices en el programa que no me parecen, empezando por esto, segundo por esto, ¿no? De hecho, creo que a su... Y mi novio me dice esto, ¿no? Porque su novio no apreció para nada el comentario acerca de que se veía tan sexy la vez pasada, que qué lástima que no teníamos video para que suba el rating. No le pareció para nada el novio eso. Entonces... Le doy una disculpa a su novio, le doy una disculpa a Carlita. Espero que esté escuchando el programa y si no, espero que lo escuche después y que sepa que viene de un lugar muy honesto y un lugar muy bonito. Y nuestro buen amigo Waco sabe qué tan malo soy yo para las disculpas. De hecho, por eso estoy peleado con como 4 o 5 amigos en este instante y él lo sabe. Pero no me quiero pelear ni con Carla ni con Lorna. Entonces, por eso es que espero que haya más paz. Y hablando de Lorna, ¿tú estás encargada ahorita del Soho Chat? Aunque okay, entonces tú nos estarás leyendo todos y cada uno de los comentarios que vamos a recibir. Por que de supuesto. Hecho ya recibimos un comentario muy graciosito por ahí. No sé si lo quieras decir. Exactamente. Ah, mi micrófono hoy anda medio falla. Extraño. Ajá. A ver. Pero ya perdí el comentario porque te acabo de etiquetar en una foto muy buena. Ah, ay, Dios mío. Muchísimas gracias. Ok, ya. Dime. El comentario es, ¿ya va a empezar el programa del gritón con mallitas? Pues déjame contestarle. ¡Sí! Entonces. Okay. De hecho, ya empezó. Sí, claro, ya. Y déjame decirte, sí me veo súper excelente con mallas. Pero bueno. Okay. No hablemos de eso. No hablemos de eso, por favor. Y antes de ya, en serio, continuar con este programa, empezar, otra cosa que me gustaría decir. Yo ya te lo había dicho. Ya lo he dicho al aire, mi querido Waco, pero creo que es importante decirlo ahorita. Decirlo enfrente de ti y tener testigos. En verdad, te agradezco de todo el corazón tu ayuda en la Comic Fest. Tú estuviste presente ahí y tuviste que básicamente agarraron nuestros buenos amigos José Miguel y Mr. X y me lanzaron a la parte honda de la piscina y dijeron, di algo, distrae a la gente. Pataleale. Sí, y fue como que muy curioso, ¿no? Porque era gente que no me conocía, que le mando un gran y fuerte saludo a la gente de León. Súper lindas personas. Sí, de todo el mundo. Muy interesados en saber acerca de cómics. Y resulta que yo, pues no sabía de qué hablarles, ¿no? No sabía cómo formar mis pláticas, porque literalmente pues no había dormido muy bien desde la noche anterior, entonces estaba medio desvelado. Y pues a ver qué se me ocurre. Entonces la primera plática, pues ahí más o menos la salvé, que fue como que la introducción a la Comic Fest. Pero la segunda plática, mi buen amigo Sky Waco y su Wacopad, ¿no? Me ayudaron muchísimo porque... No solo pues estabas ahí apoyándome, recordándome cosas que se me estaban pasando. Hablamos acerca de todas las eras de los cómics, empezando del 33 con Famous Funnies hasta la era de plata, porque ya no tuvimos tiempo para más. Sí, ¿no? Se nos acabó el tiempo, o creo que nos avisaron que llegaron las pizzas. Algo así pasó, y el punto es que ya, a lo que sigue. Pero fue muy padre porque lo peor de hacer o de hablar de cómics, que eso sucede en este programa, afortunadamente tenemos a la gran ayuda de Beto en el blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, que es mostrar las imágenes. Así es. Ayuda muchísimo si muestras la imagen para de esa manera poder discutirlo. Y lo que me encantó de toda tu ayuda ese primer día fue que teníamos las imágenes ahí y podemos hablar y desglosarlas mucho mejor y decir, aquí está la Liga de la Justicia de América y la Liga de la Justicia está compuesta por estos personajes. Aquí está la Sociedad de la Justicia de América y está compuesto por estos personajes. Las portadas de las primeras apariciones de los personajes que se mencionaron, por ejemplo, de volada y las teníamos, ¿no? Para que las pudieran ver quien no las conocía. Y tan padre como fue esa primera intervención con mi buen amigo Skywalker. Al segundo día, uno de los invitados tuvo un accidente automovilístico muy fuerte, terminó en el hospital y de la nada me dijeron, ¿sabes qué, Joey? Ve a distraer a la gente porque están sentados esperando la próxima plática. Y digo, ¿de qué hablo? Digo, pues habla de Avengers, vamos a tener una proyección especial de Avengers tal día. Pues, diles qué rollo con Avengers porque la película tiene ciertas diferencias de los cómics. Y dije, yo necesito ayuda. Y le dije, Skywalker, ¿me puedes ayudar? Y fue muy padre, fue muy divertido, porque no solo yo estaba ya nomás como que improvisando, como siempre suelo hacer como en este programa, y nomás estoy hablando, y lo padre es que cada vez que empezaba a hablar, por decir, no, Hawkeye, pues Hawkeye, su primera aparición fue la, la, la, la, y en eso volteo, y nuestro buen amigo Skywalker ya tiene la imagen en su iPad, y la muestra, la discutimos, y digo, no, pues entonces la ¿cómo se llama? La Black Widow, y Black Widow, ta, ta, ta, ta, ta, y volteo, y ya está en el iPad, en serio, gracias. Te agradezco porque en serio no tuve un compañero. Y eso es lo que más uno puede agradecer, ¿no? De que no está solo, de que tiene un grupo. Porque yo siempre lo digo, adoro a Batman, pero me gusta más Hal Jordan porque tiene a todos los Green Lantern Corps a su alrededor. Y yo tengo aquí a los Joey Lantern Corps. Y eso es magnífico y te lo agradezco. Y próximamente viene la Comic Fest 2 ahí en León. Va a ser en diciembre. Iba a ser el primero y el segundo, pero me dicen que están modificando las fechas. Por X razón, les estaremos dando toda la información acá. Y espero que me puedas echar la mano de nuevo, ser mi compañero en alguna de las pláticas. Inventaremos cuál. De hecho, ya le pedí a Gustavo y ya me lo aprobó Mr. X, que se dice, me hace muy interesante hacer una plática acerca del cómic en el cine. Okay. Y hablar de varias películas, de varios cómics que se han vuelto películas y tratar de analizarlos un poquito más profundo. Porque curiosamente, la semana pasada volví a ver Avengers en varias partes de internet, los puedes encontrar de manera totalmente legal. Y también volví a ver, sin duda, la de Dark Knight Rises, que planeo hacerlo el día de hoy también, porque vi la de... Que te acompañaré, obviamente. Esperemos que estés conmigo, porque es que fui a ver Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Necesito algo que limpie mi cabeza, mi mente, esa basura. Entonces, voy a verla otra vez. Y vi Avengers, y me sigue gustando. Pero es una película muy simple. Uh-huh. Muy bonita, muy divertida. Es muy lineal, es una película muy simple. Y vi Dark Knight Rises. Es una película con tantos niveles, con tantas complejidades, con tantos subtextos, con tantos subplots, tantos personajes. Claro, dices, bueno, es que en el caso de Batman solo tenías uno o qué, cuatro personajes importantes, más Batman, que es el personaje más importante. En cambio, los Avengers tenías a tantos, pero no solo en Batman. Amazing Spider-Man, que a mucha gente no le gustó, es una película llena de complejidad, una película llena de personajes interesantes, y lo que hacen con Peter Parker, toda la jornada de él para volverse héroe, es fascinante. Que desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de personajes, no tuvieron tanto tiempo para hacerlo en los Avengers. Uh-huh. Entonces digo, ¿sabes qué? Estaría muy lindo, especialmente con alguien como Gustavo, que ambos ya lo conocen, ¿no? Al menos lo han escuchado platicar. Es muy bueno para desglosar ese tipo de cosas, porque yo sí me voy directo al fan, yo me voy directo a la ñoñez. Entonces siempre es bueno tener a alguien que me mantenga sano, ¿no? Entonces vamos a ver si organizamos algo ahí. Entonces espérenlo para la Comic Fest. Pues a ver si hacemos algo nosotros, ¿sabes? Claro. No sé, creamos algún superhéroe ahí para toda la gente. Porque algo que siempre me ha gustado hacer, y creo que a ti también, no sé, Nicolás, yo sé que a ti sin duda, mi querido Skywalker, es hacer tus propios superhéroes, ¿no? Sí. Estaría muy lindo ver cómo hacer un superhéroe como que en conjunto. Okay. Pedirle a la gente, oye, ¿qué superhéroe les gustaría? ¿Cómo les gustaría? Y crear un superhéroe así de la nada. ¿Sabes a mí qué ejercicio siempre me ha parecido muy, muy padre? Que antes lo hacían... Bueno, siempre lo han hecho más como de cotorreo, pero me gusta mucho cómo lo hacen los dibujos que hace Rodman. Ah, sí. Que mezcla temas con algún personaje ya existente y los combina, no sé si sea steampunk o samurai, no sé. Y salen unas cosas rarísimas, pero muy padres. Sí. Hecho, eso es muy lindo. Tenemos un amigo que se llama Rodrigo Álvarez, alias Retroboy. Le mandamos un fuerte saludo. Retroboy, saludos. Que se queja y dice que es Retroman. Que ya después de cierta edad ya tienes que ser Retroman. Okay. Y me encanta porque lo que él hace, literalmente, agarra una bolsita o un sombrero y mete diferentes nombres de diferentes personajes. Y le pide a diferentes personas que saquen los nombres. Y él los empieza a combinar y hace como estos. ¿Te acuerdas del cómic de Amalgam? Cuando vino esta primera camada de DC contra Marvel. Sí, totalmente de acuerdo, Nicolás. Es que combinan universos. Entonces se combina el universo y sale, agarran a Tormenta y a la Mujer Maravilla. Amazon. A Superman, Capitán América, Super Soldier. Exacto. Entonces, es lo más o menos lo que hace Rodrigo, pero él se va a unos extremos locos, ¿no? No sé, agarra a Blue Devil y a Hellboy, ¿no? Ajá. Los une. Son personajes así muy, pues, muy similares, pero tienen cierta distancia. Y de hecho, él, en el universo que creamos nosotros, el Astroverse, o antes conocido como el Joeyverse, larga historia, él dijo, ¿sabes qué, Joey? Tan lindos tus personajes, pero yo quiero hacer estos. Y hizo los héroes de los años 70. Y agarraban a mis personajes y les daban dos o tres cachetadas porque eran increíblemente originales. Y después dijo, ¿sabes qué, Joey? Quiero hacer la era victoriana. Y su era victoriana de Astroverse era la onda. Entonces es como que ese nivel de creatividad siempre me ha gustado. Yo desafortunadamente no puedo dibujar, pero tengo amigos que lo pueden hacer. Podemos hacer algo así que creo que sería lindo, ¿no? Como, claro. Pero no sea tan serio. Porque ante nada la cosa es divertirnos un rato. Lorna, ¿cómo vamos en las preguntas? ¿Tenemos muchas? Pues déjame decirte, tenemos muchas preguntas allá, tenemos muchas preguntas en el Twitter, están llegando preguntas por Messenger, me están llegando preguntas por Facebook. De hecho, hay un chico que dice que no te ve conectado en Messenger. Me voy a conectar en este instante, porque no me había conectado, porque dije, ¿sabes qué? Voy a hacer el experimento a ver si hoy en vez de recibir preguntas, finalmente contesto las preguntas que no hemos respondido hace como 6 meses. No lo creo. Pero no lo creo, entonces lo que voy a tener que hacer es literal, y no lo he querido hacer, porque Beto ha estado, de hecho Beto y yo íbamos a hacer un podcast el domingo pasado para responder todas las preguntas que habían salido, pero Beto tenía grabación con Esteban Pedrero, su compañero de Comicverso, entonces no lo pudo hacer, y dije, honestamente, si algo la gente odia y tú no me dejarás mentir, esos son los soliloquios de Carlos, yo y Moisés. Sí. Entonces, yo no los odio porque hace muchos años descubrí una cosa, una verdad, una gran verdad mía. Si algo adoro en este mundo es el sonido de mi propia voz. Pero no se trata de hacer eso. Entonces, exacto. Por favor. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes que están escuchando. También ustedes son una gran, gran parte de este programa, porque sin sus preguntas, ¿qué haríamos? De hecho, tanto Waco como Nicolás me preguntan antes de venir acá al programa, oye, ¿de qué vamos a hablar? Y dije, no sé, a ver qué nos preguntan, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas cosas que sí tenemos que mencionar, como te dije ayer y te dije ahorita. Hay que hablar acerca de la muerte del Kingpin. Nuestro buen amigo Michael Clark Duncan, que en paz descanse, murió esta semana, el lunes, ¿no? Lunes o martes, creo. 54 años tenía. ¿74? 54. Estaba muy chavo. Según leí por allá, un infarto. Uh-huh. ¿Y qué te puedo decir, señores? Es que él ya había tenido un infarto. Previo. Julio. Previo, y bueno, ya estaba débil. Las esteroides, compañero. Aparte de mantener ese cuerpo de, no sé, gorilas gigantes. Una cosa así. Sí. Bueno, lo recordaremos ahorita. Y alguien también me preguntó quién yo pensaría que sería un buen Kingpin ahora que ya hasta murió Michael Clark Duncan. Y aunque no lo crean, sí tengo un candidato. Ahorita hablaremos de todo eso. Pero antes de ver todo eso, creo que sería bonito irnos a un corte musical, tranquilizarnos, retomar, respirar. Ok. Y además también porque, aunque no lo crean, cada vez que escucho música pop me inspira, me llena. Es como mi musa, ¿no? Escuchar la música pop. De hecho, antes de venir acá estaba escuchando esta brillante canción de pop de NSYNC, la aplicación se llama Pop. Y es increíble cómo me llena, ¿no? Cuando dice It doesn't matter. Bueno, no se los voy a cantar. Por favor. Porque es hermosa y es mejor que la escuchen, ¿no? Pero bueno, he decidido. Yo estaba hablando con una escucha del programa que se llama Cindy Marvel. Bueno, se hace llamar Cindy Marvel. Le mandamos un fuerte saludo y le mando un Shazam para ella. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya estuvo bien con las boy bands. O sea, ya estoy harta de tú y tus boy bands. Entonces, en honor a ella, le mandamos una bellísima canción de Britney Spears, por favor. La de Baby One More Time. La tienes por ahí. De seguro la tienes por ahí porque te pasé todas mis canciones. Y esa, créeme, está ahí. Terrible. ¿Ya la tienes? Le mandamos la de Baby One More Time. Y regresamos con más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Sigan escuchando tu radio online. I must confess. one more time. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Y antes de continuar, nomás me gustaría decirles, señores, ya saben, todas sus preguntas lo pueden resolver a través del Soho Chat, que es www.turradioonline.com.mx, y de ahí se pueden conectar. Lo pueden hacer a través del Messenger de este programa, que es comicmaniaradio@hotmail.com, a través del Twitter, que es @comicmaniaradio. Y ya para cerrar, les recuerdo que el blog es comicmaniaradio.blogspot.com. Todos sus comentarios se los agradeceremos. Hay algunas, la mayoría afortunadamente han sido comentarios. No han habido muchas preguntas, que eso es bueno porque ya tenemos demasiadas preguntas atrasadas. Lo que sí les iba a decir es, algo que no me gusta hacer nunca es moderar comentarios. Es algo que nunca me ha gustado hacer, pero desafortunadamente, como dice mi buen Lioco, nuestro buen amigo Lioco, no es censura, es mantener el nivel estándar, lindo. Es una, como una política de calidad. Exacto, mantener la calidad alta. Y lo que a mí no me gusta son pleitos. Porque llega un momento en que se vuelven los pleitos entre los dos las personas que están haciendo comentarios. Entonces ya se vuelve una guerra de palabras entre ellos dos y se olvida la razón por la que estábamos discutiendo en primer lugar o cuál era la opinión. Uh-huh. Entonces esta vez hubieron cuatro comentarios que como que me parecieron extraños. Afortunadamente tengo a mi Pepe Grillo, mejor conocido como Beto Calvo, al que le digo, oye Beto, ¿qué rollo con esto? Una persona llamada Madame Terrora escribió algo sobre lo que puso Spike y puso ahí los nombres de las personas responsables de haber subido CBRs con los textos ya mexicanizados o con texto ya en español. Uh-huh. Y puso los nombres de las personas, puso el mail de las personas y puso el teléfono de las personas. Sí, dije, o sea, sus datos completos. Datos completos. Y dije, ¿sabes qué? Ahí creo que eso mejor no. Entonces, publiqué el comentario y lo borré al mismo tiempo para decirle, suprimí tu comentario porque pusiste esta información. Ella me informó que esa información es pública. Entonces dije, bueno, entonces no hay ni problema, entonces ya, lo publiqué. Entonces eso fue como que el primero. Pues un cuate llamado, se hace llamar tu padre, Dios mío. Sentí un poquito agresivo su comentario, se lo mandé a Beto. Le dije, Beto, ¿cómo lo sientes? Beto lo leyó. Y él, que es una persona mucho más zen que yo, dijo, no, estás leyendo demasiado. No está nada agresivo. Y ya lo puso bien. Recibimos otros dos comentarios, que esos sí yo los borré por mi cuenta. Sentí que eran erróneos. Uno fue por del pajarraco. Y básicamente su comentario fue, primero, insultó a una persona antes. Así, no muy fuerte, pero sí dijo, eres un tonto o algo así, ¿no? Entonces ya empezó como que mal. Y después empezó a decir, y esto es algo que sí no me gustó, que básicamente debemos estar agradecidos por lo que sea que nos den, total, el precio es barato. Y nos puso algo así como, hay unos niños pobres que sus papás con trabajo tienen los 21 pesos para darles para que compren su cómic de Batman o de Superman o lo que sea. Y además se van a poner de quejumbrosos de que están mal las traducciones. Claro que sí. Ajá. Exacto. Sí, estás pagando 21 pesos que no tienes. Exacto, con más razón. Deberías de exigir. Entonces, como que no me pareció bien su tesis, pero lo que menos me gustó fue su manera de agredir, ¿no? Porque dijo, ay, tú que tienes mucho dinero, Mr. Slim, ¿por qué no nos das dinero para que todos los niños puedan? Y yo, sí, si quieres tu comentario que se publique, se va a publicar sin duda, nomás. Omite los comentarios agresivos contra todos los demás y nomás pon tu tesis, que es básicamente hay que agradecerle las migajas que nos entreguen y... Pero por supuesto que no. Y decir gracias. Que eso fue lo más o menos lo que yo entendí. Y el segundo comentario que sí suprimí totalmente fue, para empezar, lo escribe una persona que nomás tiene un anónimo. O sea, no puso su nombre, ni un nick, nomás puso anónimo. Entonces ya de entrada tengo sospechas. Después nos puso un enlace para un artículo de Marveliando hablando de algunas tiendas aquí en México que agarran los cómics nuevos y les suben de precio muchísimo para ganar dinero. Entonces, ahí también tuve problemas porque dije, bueno, ¿sabes qué? No es un artículo que él escribió, es un artículo que otra persona escribió en otro blog y quieres poner el enlace acá. Como que no sé, la única vez que yo pongo enlaces a otros blogs es como pues, el de Bleeding Cool, porque nos mencionan a nosotros, o el de Crisis Invincible Superblog, que es isb.com, porque me robo, nomás para que vean las cosas, yo me robo el contenido que de él para subirlo al blog de, tanto de Comic Conexión en su momento como ahora de Comic Manía. Entonces ahí sí siento que es correcto darle el crédito a la persona y mandar a la gente ese blog. Uh-huh. Pero ahorita yo con la gente de Marveliano creo que conozco a uno o dos así de hola y adiós. Uh-huh. No conozco muy bien cuál es su política, ¿no? si les gusta que pongan enlaces, si sea correcto que pongan enlaces. Entonces, sí, o simplemente poner extraído de... Es como que no... Como citarlo. Ajá. No estaba... Y como fue un anónimo para empezar. Dije, ¿qué tal si quiere crear problemas entre todos? Y ya para cerrar, una de las tiendas que menciona este artículo es fantástico. Y yo sí algo he aprendido hace muchos años, y Lorna me lo demostró hace unas semanas, nunca muerdas la mano que te da de comer. Entonces, yo veo muy bien con la gente de Fantástico. Le doy las gracias eternamente a David Noriega por abrirme las puertas de su tienda, porque alguna vez me dejó transmitir en vivo ahí. Ahora, cada mes me da la gran oportunidad de dar una plática de 2 horas normalmente, y a veces me extiendo a 3 horas con mis amigos, hablando de ciertos cómics. Entonces, como que siento que andarlo agrediendo se me haría una ridiculez, y como que sería de muy mal estilo. Y lo único que le tengo que decir a la gente, sí, claro, hay tanto Fantástico como muchísimas otras tiendas, cuando reciben los cómics, ven lo que está sucediendo. Si mucha gente los quiere, pues van a subir el precio. Entonces lo que tú tienes que hacer es decidir si vas a querer ese cómic primero. Antes que nada, suscríbete. Cada vez que yo me he suscrito, y lo digo no porque me estén pagando nada, la gente de Fantástico se ha portado muy bien, muy buena onda conmigo. Y si yo OMAC Project, lo recuerdo perfectamente. Uh-huh. OMAC Project, un cómic que salió antes de Infinity Crisis. Uh-huh. Infinite Crisis, perdón. Ese cómic subió de precio a la locura. En menos de una semana subió a 100 pesos. Uh-huh. ¿No? Empezó, que estaba, en ese momento salió a 30 y tantos y subió a 100 pesos. Y sí, si lo tenías en tu suscripción, te respetaban el precio. Uh-huh. Si no, le subían el precio. Y también hay otra cosa que puedes hacer: todos los números de los nuevos, los números unos de los nuevos 51, todos a la semana estaban en 300, 500 pesos. Y yo no tenía ni uno de ellos en mi suscripción. Cuando decidí comprarlos, dije, ok, me compro la segunda impresión, la tercera impresión, la cuarta impresión, y esas están a precio normal. Entonces, no se quejen, jóvenes. O suscríbanse con tiempo, que eso, y les respetarán el precio, uno. O dos, compren la tercera, cuarta, quinta impresión, no importa. Lo que importa es el contenido. Exacto. Aquí nuestro buen amigo Skywaco nos está diciendo que acaba de comprarse 2 cómics de DC Televisa que ya los había leído. El de Superman, más Batman, también no lo había leído. Pero sí, tú decidiste comprarlo y decidiste, bueno, ¿en qué lo quiero? ¿Lo quiero en inglés? ¿Lo quiero en español? ¿Lo quiero tercera impresión? ¿Lo quiero...? Tú decides la impresión que tú quieres. La cosa es tenerlo. La cosa es tener la historia. La cosa es leer el contenido. Todo lo demás, X. Entonces, por eso es que esos comentarios fueron suprimidos. Entonces, ¿cómo creen que voy a andarme peleándome? Solo eso me falta, buscar pleitos con una tienda que me ha dado tanto apoyo, ¿no? Pero lo menciono aquí para que vean que hay... ¿cómo se llama? Transparencia, ante nada. Pero pues obviamente no lo voy a publicar. Vayan a Marveliando, lean todo lo que quieran leer. No me importa, pero pues obviamente no puedo allá ponerlo. Pero señores, ahorita ustedes dos, me gustaría que hablaran algún tema en particular que esté cerca de sus corazones. Señor, Yo sé que tú, Nicolás, querías terminar de contar tu historia, tu origen, tu génesis. Sí, si hay algo inconcluso, adelante. Sí, quedó inconclusa mi origen nerd. Lo que pasó en Argentina, ¿no? Sí, sí. Nos quedamos. ¿Qué hago? ¿Empiezo de cero? Yo me acuerdo que lo último que nos contaste fue que fuiste a una tienda. Ajá. Que ya era una tienda formal. Era Smash Comics. Crash Comics. Siempre confundo. Estabas en Crash Comics y ahí empezaste a comprar tus primeros cómics. Que ahí compré Daredevil Born Again. Y bueno. A ver. Empezaron a llegar cómics de México. Ok. De la editorial Vid. Ajá. Uh-huh. Ya estaban llegando algunos cómics de España de Editorial 5, que se conseguían en los kioscos de revistas. También empezaron a surgir algunas publicaciones de Editorial Argentina, que en este momento no recuerdo qué editorial era. Actualmente hay una muy fuerte que se llama Planeta D'Agostini, que está publicando cosas muy buenas, a muy buen nivel, muy buena calidad. En edición Prestige, ¿sí? Y bueno, la verdad que bueno, todo el reinado de los Supermanes y todo eso realmente lo conseguí de Editorial Vid, así es como yo lo tengo, como seguramente muchos de los oyentes lo tendrá. Así lo tienes tú, me imagino. Sí, yo lo tengo. Y y luego le resultó que me enteré en un momento, junto con mi primo, que nosotros éramos como Batman y Robin, así, lectura de cómics y todo. Qué chido. De que iba a haber la primera convención en Argentina de cómics, pero era en la ciudad de Buenos Aires. Okay. Yo vivo a 700 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires. Ajá, okay. Entonces acudimos a nuestros padres, porque nosotros éramos chicos, para que nos acompañen. Y en ese momento mi papá fue un héroe realmente. ¿Ah, sí? Y fue el que nos acompañó. Qué chido, qué bien. Y para mí fue, o sea, fue una de las cosas, uno de los momentos que recuerdo gloriosos con mi papá, porque no puedo creer que mi papá haya accedido a eso. Siendo que, o sea, a mí me costaba mucho, por ejemplo, hasta jugar videojuegos con él. O sea, no podía compartir. No había... Mira, yo también tengo ese mismo problema con mi papá, por mucho que en paz descanse. Nunca tuvimos como un punto medio. Uh-huh. Pero afortunadamente me podía yo afianzar de las pocas cositas que tuvimos. Por decir, cuando él se iba de viaje, yo me decía, hijito, ¿qué quieres? Batman. Y me dijo, ok. Y un día fue de viaje. Te trajo Adam West. ¿Sabes qué? Aunque no lo creas, eso fue Luis Gantús. Larga historia. Okay, sí. Larga historia. Pero donde vamos con eso es que una vez dije Batman, regresó, me trajo una figura de Batman, Robin, Batichica y el pingüino. Entonces, esos momentitos que dices, tú sabes qué lindo, ¿no? Uh-huh. Y más adelante, tiempo después, cuando ya estaba yo mucho más grande, mi papá ya, o sea, tenía cero paciencia conmigo. No sé por qué un día agarré y mencioné a Capitán Marvel. Voy a llorar si lo digo. Mencioné al Capitán Marvel y me dijo, es el que es un niño, grita Shazam y se vuelve un hombre. Ok. Sí, no. Un poco me desmayo, porque mi papá siempre se refería a mis cómics como, quita esa basura de aquí, ¿no? Ajá. O deja de leer esas tonterías. Entonces, cuando dijo eso, te juro, por poco me desmayo de alegría. Pero bueno, retoma. Ok, bueno, entonces terminamos yendo a Fantabaires, como se llama esta convención. No sé si sigue manteniendo el mismo nombre. Bueno. Ahí fue donde adquirí Dark Knight, Killing Joke. ¿Versión español? Sí, eso versión español. The Killing Joke fue de Bid. Dark Knight fue de Editorial 5. No lo adquirí exactamente en la convención, sino en algo que en Argentina se llama Parque Rivadavia, que es como un tianguis. Okay. Nosotros decimos como feria, es una feria de cómics. Como el Comic Rock Shelter, similar. Sí. Okay. No sé si seguirá estando, ojalá que sí, porque es una cosa increíble. O sea, tengo recuerdos increíbles. Okay. He conseguido cosas muy extrañas, tal vez no tanto para ustedes, pero para mí era muy extraño ver eso y encontrar cosas. No recuerdo exactamente en este momento qué adquirí. Pues es que tú viste mi colección, entonces para, sí, para mí no, la palabra extraño para mí sí es un poquito más difícil de entender. En el respecto de que la gran sequía, de hecho no sé si tú supiste, aquí en México, en los años 80 fue la peor temporada para los comiqueros, porque los cómics dejaron de llegar, tanto en español como en inglés, dejaron simple y sencillamente que dejaron, desaparecieron. Uh-huh. Y en una tienda que obviamente Lorden se enojará si digo en el nombre, pero hay un tecolote que es su su representación, aparece en su logo. Hay un búho en su logo. Ahí llegaban algunos cómics en inglés. Uh-huh. Y es ahí donde la mayoría de los chavos en los años 80 y principios de los 90 podían conseguir sus cómics. Entonces yo, curiosamente, durante toda esta etapa tuve la suerte de vivir en los Estados Unidos, ¿no? Pues nací en el 87, larga historia. Entonces esta etapa de 3 años. De 3 años fue magnífica. Y ya sabías leer. Porque en esos 3 años, ¿no? Yo, al igual que Dougie Hauser, era un niño de alto, de superdotado, claro. Y que... algo se pierde en la traducción. Pero bueno, entonces resulta que pude conseguir una cantidad enorme de cómics. Tú ya los viste. Y honestamente, algo que le agradezco a mis padres fue eso, ¿no? De que no solo gracias a ellos soy bilingüe, entonces no tengo que lidiar con las malas traducciones o buenas traducciones. Uh-huh. Tuve la oportunidad de conocer tiendas mucho antes que la mayoría de mis amigos ahora. Uh-huh. Entonces pude conseguir una gran cantidad de cómics. Pero te voy a decir algo muy, muy importante. Yo sí, efectivamente, tengo los Dark Knight Returns de Frank Miller, el inmortal Frank Miller, excelente historia, y los tengo en los cuatro números separado, pero honestamente también he leído el TP y no cambia nada. El disfrute es el mismo, sí, porque el es el contenido, es, señores, importa. Entonces no importa si los tienen o no los tienen, lo importante, como tú acabas de decir, es lo conseguiste. Uh-huh. Lo tenías en tus manos y podías leer la historia. A no ser que seas coleccionista y quieras tener el TP y del TP, del TP, del TP y el separadito y el... ¿Qué te puedo decir? Gracias a las guerras que hemos tenido en los Estados Unidos últimamente, el dólar está mal, el peso está peor aún. Uh-huh. Entonces, como que ser ahorita coleccionista es muy caro. Entonces, yo lo que les digo a ustedes, señores, lean como puedan, como encuentren, como lo tengan a la mano, porque lo importante es que se empapen de esta pasión tan hermosa que son los cómics, porque ahora sí, como tú mencionaste, ¿no? Que los cómics te dieron un punto de encuentro con tu primo, un punto de encuentro con tu papá. A ti te han dado pues muchísimas cosas más también. Aparte de amigos, das clases, trabajas en cómics. O sea, los cómics te empezaste a ser dibujante, me imagino, por tu afición por los cómics. Sí. Y yo, ¿qué me puedo quejar? O sea, gracias a los cómics estoy aquí con ustedes ya por 8 años al aire. Entonces yo digo que los cómics nos dan grandes cosas y no importa cómo los leas, la cosa es que los leas. Empezaste casi menor de edad. Exacto, era un jovenzuelo. O sea, empecé hace 8 años, nací en el 87, bueno, hagan la suma ustedes. Pero bueno, déjenme decirles, es magnífico. ¿Algo más que quieras decir? Dentro de mis adquisiciones, ¿Sí? dentro de Fantabaires también, ahí fue donde adquirí Watchmen. En inglés. Es la misma edición que tenés vos. Ah, qué bonito. Así que, nada, fue la gloria. Recuerdo, también adquirí otros, pero en este momento se me vienen a la mente esos. Y bueno, yo luego me fui a estudiar a otra ciudad, a Ciudad de la Plata. Entonces, todo lo que está más cerca siempre de la capital está más centralizado, por ende se pueden conseguir cosas más fácil. Así que esa prácticamente fue mi historia. Y ahorita que estás en México, ¿hay una tienda a la que visitas? ¿Los compras en español? ¿Los quieres comprar en inglés? ¿O has perdido total contacto de eso? La verdad que he perdido bastante contacto. Sí, bueno, gracias a vos conocí Fantástico. No he ido. La verdad que no he adquirido casi nada. Lo único que adquirí es eso que te comenté de Ultimates. Ajá, sí. Y ahora quiero. Ahora que estoy sumergido nuevamente en esto, estoy como loco. Y quiero conseguir todo lo que esté bueno. Sí. Pues hay así que por eso te estoy volviendo loco con preguntas. No, adelante, y déjame decir una cosa. Alguien hizo una pregunta muy linda y creo que es algo, una pregunta que a ti también te importa, mi querido Skywalker. ¿Qué tan feliz estoy The Rise of the Third Army? Que es el nuevo la nueva saga que va a involucrar a los Linternas Verdes. Le llegué tarde, no me suscribí, error mío, y no pude conseguir el anual de Green Lantern. Si me estás escuchando, Juan, ahí en Fantástico, por favor, si llega hoy un Green Lantern anual número 1, por favor, ponlo en mi suscripción. Lo voy a comprar sin duda. Ya logré leerlo. Larga historia como lo hice, pero totalmente legal. Y nomás quiero decir, ¿cómo puede ser que Geoff Johns escriba tan bien a Linterna Verde y tan mal el resto del universo DC, con la excepción de Aquaman? Está interesantísimo todo lo que está sucediendo. Meten cosas de Sinestro Core War, meten cosas de Blackest Night, meten cosas de lo próximo que sigue, porque creo que lo expliqué la semana pasada. Primero estuvieron los Manhunters, después los Green Lanterns, y ahorita viene un tercer ejército que involucra al primer Linterna Verde. Está poniéndose muy interesante, y también algo que me gustaría recomendarles a todos, si tienen la oportunidad de conseguirlo, es muy difícil. Howard Chaykin, un tipo que está loco, ¿no? Es un excelente dibujante, es un excelente escritor, pero tiene una paranoia peor que la que tiene Frank Miller en estos momentos. Escribió en su momento American Flag. Si no lo han leído, por favor, háganlo. Es una burla a los Estados Unidos de los años 80, donde el que tenía la bomba era el que ganaba, básicamente. Entonces, está muy interesante el cómic. En serio, se los recomiendo mucho si lo pueden conseguir. No sé dónde, porque hace siglos que está fuera de circulación. Pero si lo pueden conseguir, háganlo. Seguro hay un TP por ahí flotando en algún lugar. American Flag. Y también hizo 3 números llamados Twilight. No tiene nada que ver. Nada que ver con el Twilight que te gusta a ti, Lorna. Nada que ver. Es otro Twilight que es como, digamos, un momento muy fuerte en el... un momento de cambio en todos los héroes del espacio de DC, incluyendo a Tommy Tomorrow, Dios mío, los Star Rovers, por favor, Star Hawkins, no, ¿qué te puedo decir? El universo espacial de DC nunca fue tan bonito como el universo espacial de Marvel, pero bueno. Pues resulta que una de las cosas que él propone es que Tommy Tomorrow trabaja para los Planeteers. Los Planeteers es una policía intergaláctica, ¿no? Compuesto de seres humanos. Siempre que los hemos visto a los Planeteers en todos los cómics de los años 50, yo creo que fue donde salieron ellos o donde fueron creados, siempre eran buenos. Eran los americanos, van al espacio a poner orden y traer justicia. A plantar la banderita. Exacto. Y curiosamente todos estaban vestidos como Boy Scouts. En serio, Tommy Tomorrow tenía shorts, Tommy Tomorrow, para pelear contra el mal. Y curiosamente, para todas las personas que tienen la oportunidad de haber tenido Crisis en Tierras Infinitas, hay un panel donde Harbinger está hablando de todos los cambios que han sucedido y menciona que Kamandi ya no va a ser Kamandi, va a ser Tommy Tomorrow. De ahí sale todo. Entonces, por si quieren más o menos ubicar de qué estoy hablando. Y lo curioso es que cuando Howard Chaykin ve a los Planeteers, él no ve a un grupo de justicieros estilo Green Lantern Corps, ve a los nazis. Porque básicamente es lo que hacen los nazis. Dijeron, nosotros somos los buenos, todos los demás son los malos, somos los arios, somos los que tenemos la razón. Y proceden a conquistar toda Europa, o al menos intentar conquistar toda Europa. Exterminar. Y exterminar. Entonces, es lo que él ve, o es lo que Howard Chaykin ve a través de su filtro muy particular cuando ve a los Planeteers. Y lo que más me está gustando de Geoff Johns, y sé que tal vez suene extraño, pero lo que más me está gustando de Geoff Johns ahorita es que a través de ese mismo filtro que utilizó alguna vez Howard Chaykin, así él está viendo a los Guardianes del Universo. Porque básicamente son 9 enanitos. En un mini, se han muerto algunos y algunos han tenido que ir. Pero originalmente eran como 9 enanitos que deciden por sus pistolas, ¿no? Es decir, por decir, nosotros somos los que vamos a traer el orden del universo. ¿Y cuál es el orden? El que nosotros queremos imponer. Ups. Que algo que me encanta de Hal Jordan es que si tú te vas a los dos extremos de lo que proponen los Guardianes, Sinestro es el mejor Linterna Verde. Sí. Porque es tal cual lo que ellos quieren, control total sobre una raza o sobre un planeta. Y es lo que hace Sinestro. Él conquista su planeta y dice, se van a hacer así las cosas. Y a mí lo que me encanta de Hal Jordan es que él dice, ok, entiendo por qué quieren eso, pero no lo voy a hacer, porque ante nada viene el libre albedrío. Entonces, me encanta cómo tienes estos dos polos opuestos, que son Hal Jordan, que es el mejor porque tiene más corazón, y Sinestro es el mejor porque tiene más cerebro. Y los dos tienen como que representan a su manera los mandatos de los Guardianes del Universo. Y ahorita lo que está sucediendo es que ellos ya no les gusta la idea de que gracias al mejor Linterna Verde de todos los tiempos, Hal Jordan, todos los demás están cuestionando la autoridad. Porque como él empieza a cuestionarla y ven que no le pasa nada, dicen, ah, pues yo también. Y Guy Gardner dice, ah, pues sabes que yo también estoy en desacuerdo. Y Jon Stewart dice, ¿sabes qué? Acabo de matar un planeta, creo que por segunda vez. Ok. Ha matado dos planetas. Es un sindicato. Ah, exacto. Entonces, y ahorita viene todo este rollo. Y me está encantando lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los Guardianes del Universo? Están yendo detrás de las espaldas de sus tropas para imponer un nuevo mandato, un nuevo régimen. Y creo que quieren matar a los Linternas Verdes. Entonces, ahorita los Linternas Verdes se van a tener que pelear contra las personas que les dieron para empezar sus anillos. Va a estar interesante. Va a ser muy interesante y me encanta porque obviamente el que va a estar a la cabecera es el inmortal y mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Y su nombre es Hal Jordan y todos lo sabemos. De hecho, a mí lo que me encantó de este anual es qué tanto lo que hace Hal Jordan inspira a Sinestro a ser una mejor persona. Y son cositas súper sutiles. Por decir, hay un momentito muy bonito. Black Hand, ¿sí ubicas el personaje Black Hand? Black Hand, no. Tú, obviamente, sí. Él es, digamos, el... ¿Cómo podrías decir? Es como el avatar de los Black Lanterns. Sí, sería como... Porque el representante, el líder. Exacto, porque el jefe es Necron. Sería como la versión de los Guardianes del Universo. Él es la representación de la muerte, ¿no? Ah, ok. Entonces, él... ¿Sí leíste Crisis en Tierras Infinitas? ¿Sabe qué? ¿Nunca lo he leído? No, yo tampoco. ¿No? No me digan eso, señores. No. Tarea. Sí, de hecho, tarea. Bueno, después te comento. Vas a venir la próxima semana, si tienes chance, ¿verdad? Sí. Tu tarea para la próxima semana es leer Crisis en Tierras Infinitas. Es muy complicado, pero para eso estoy yo. Me tienes en Facebook. Perfecto. Cualquier pregunta nos podemos ahí librar. Porque sí me gustaría, algo que te iba a pedir a ti, también le iba a pedir a Carla. Y pues, pues tú ya has leído casi todo, entonces no sería tu opinión. Pero quiero ver las primeras experiencias que tiene alguien enfrentándose contra ciertos cómics. Tú mencionaste que leíste Watchmen por primera vez. Lo que yo detesto de ya haber leído Watchmen por, no sé, 20 veces es que nunca vas a poder leerla en una segunda ocasión que te sientas igual que la primera vez. Porque la primera vez te cambia la vida, ¿no? Entonces, claro. Ahorita, qué bueno que tú no leíste algo tan importante como Crisis en Tierras Infinitas, que salió un año antes que yo naciera, en el 86. De hecho, cuando yo nací fue cuando concluyó la historia. Y es algo muy importante, es el parteaguas del universo DC. Entonces me encantaría que lo leyeras. Yo te puedo dar como que el before, ¿no? El antes, el preludio. Y ya tú lo lees, pues me dices qué te pareció. Porque sería muy interesante ver. Porque vas a tener la oportunidad de hacer algo que yo y muchos otros escuchas no han podido hacer. Que es leer ciertas cosas por primera vez. Okay. Entonces lo que sucede aquí en la crisis. Ya me confundí de qué estaba hablando. Pero bueno, entonces... Es que tengo muchas. Tienes muchas preguntas. Pero bueno, entonces resulta que estamos hablando de Necron, ¿no? Uh-huh. Y ya sé por qué mencioné la crisis. Porque dentro de cada una de las linternas hay un avatar, que es la representación de lo que la emoción de esa linterna. Por decir, hay como un toro gigantesco uh-huh. rojo dentro de la linterna roja, uh-huh. porque ellos representan la ira, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tenemos a... Hay un pájaro con tres caras que está dentro del azul, porque ajá. es la esperanza, ¿no? Larga historia. Pero bueno, es básicamente eso. ¿Y qué hay dentro de la linterna negra? El villano de Crisis en Tierras Infinitas, que representa la muerte en su totalidad, porque él destroza una cantidad de universos, que es obviamente el antimonitor. Larga historia. Pero bueno, entonces está ahí el que posee esta linterna, es nuestro buen amigo Necron, y como uh-huh. tú mencionas, el avatar de las linternas negras es Black Hand. Entonces, en el anual se pelean Sinestro, Hal Jordan contra Black Hand. Entonces, lo que él hace, como él está obsesionado con la muerte, que es algo que se me hace increíblemente interesante, porque él trabajaba para una familia de, ¿cómo se llamarían esos? ¿Que te entierran? Sepultureros. Ajá, exacto. Pero toda su familia lo hace por necesidad, lo hacen por dinero. Pero Black Hand, William Hand, si estoy lo hace correcto, por gusto. Lo hace por. le gusta. Tiene como necrofilia, se podría decir. Tiene una cierta amor. Una ajá. perversión sí, por sí. ver a la gente muerta. Nomás le gusta ver a la gente muerta y quieren destruir, muy como Thanos, destruir ajá. el universo entero para ver gente muerta. Le se divierte. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando captura a Sinestro y a Hal? Los entierra vivos. Cuando está enterrando a Hal, Hal se escapa y se empieza a pelear contra Black Hand. Y cuando logra someterlo por unos segundos, ve que ahí está, que ya enterró a Sinestro. ¿Y qué es lo que hace Hal Jordan? Sinestro ha sido, bueno, la espina en la cabeza de Linterna Verde desde sus inicios. Agarra una pala y le empieza a rescatar. Porque Hal Jordan es la onda. Y cuando ve un enemigo, dice, bueno, ¿sabes qué? Una cosa es meterlo a la cárcel, otra cosa es matarlo uh-huh. y enterrarlo vivo. Entonces eso me encantó. Y curiosamente, más dato curioso, Ryan Reynolds interpreta a Hal Jordan en la muy mediocre película del Green Lantern. Antes de que saliera esa, salió una película llamada Enterrado Vivo uh-huh. con Ryan Reynolds. Ah, sí. ¿Y qué es lo que le hacen a Hal Jordan en este cómic? Lo entierran vivo. Y dije, ¡ah, qué padre! ¿No? Como que mi mente se unió todo. Dije, ah, mira, Hal Jordan interpretado por Ryan Reynolds. Pero bueno, no hablemos de eso. Señorita Lorna, estoy segurísimo que tenemos muchísimas preguntas y gente desesperado por hablar. Antes de eso, nomás quiero leer un comentario que nos llegó, un correo que nos llegó de Gerardo de la Cruz. Y lo hago porque te menciona a ti. Entonces no pongas esa cara de ¡ay! Me prepara. Porque pusiste una cara de ¡ay! No. Me hablas, ya agarro, dejo de jugar con mi celular. Estaba ganando no. en Plantas contra Zombies. No. Te estaba etiquetando en unas fotos muy okay. lindas. Bueno, que las pueden ver en la nueva Tu Radio Online en Facebook. Ah, muy bien. Gerardo de la Cruz dice lo siguiente. Dice, hola Joey, antes que preguntarte sobre cómics, quiero agradecerle a Lorna por regalarnos un programa a todos los que nos apasionan los cómics. Ay. Y agrego que es una gran mujer y le deseo éxito en cualquiera en este y cualquier proyecto. Ay, qué lindo. Y dice, Joey, es una lástima que se suspendiera la plática de este mes. Desafortunadamente, el mes pasado se suspendió la plática acerca... Íbamos a hablar de Batman, pero fueron razones totalmente técnicas, no fue ni un problema. La próxima plática se va a dar. Los números ceros de los nuevos 51. Y dice, ahora te pregunto si puedes decir un poco de la Justice League que saldrá el siguiente año. Me despido y felicidades a ti, Lorna. Hasta pronto. Ay, qué lindo. Saludos. Saludos. Bueno, mi querido Gerardo, lo único que tengo que decir, tú ya viste la imagen, ¿verdad? Sí, Martian Manhunter, todos. Sí. Te la mostré la semana pasada. Está muy fuera de lo común. Sí. Pues mira, yo leí el número 12 de la Liga de la Justicia y supuestamente lo que sucede está muy mal. También que escribe Jeff Jones con las cosas de Linterna Verde y Aquaman, que está muy divertido. Ajá, Aquaman está aquí bueno. Está horrible. Resulta que cuando se inicia la Liga de la Justicia de los Nuevos 51, se pelean contra Darkseid. Si ubicas a Darkseid, ¿no? Bueno, Darkseid. Gran personaje. Jack Kirby, que en paz descanse. 95 años este año. Hubiera tenido 95 años este año. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes. Crea este personaje llamado Darkseid. Y lo que resulta es que se enfrentan con él en los primeros 6 números de la Liga de la Justicia. Y mucha gente muere, incluyendo la familia de un escritor. Este escritor decide que no fue culpa de Darkseid, que fue culpa de la Liga de la Justicia, y decide tomar venganza contra ellos. Se enfrenta contra ellos y ellos se enfrentan contra sus propias fallas. ¿Ok? Y cuando se enfrentan contra sus propias fallas, por ninguna razón lógica, deciden dejar de ser la Liga de la Justicia. Cuando la razón es que cuando ven esas fallas deberían de tratar de seguir siendo la Liga de la Justicia para oponerse a ellos. Es la historia de Batman. Y de Linterna Verde. Y de Linterna Verde. O sea, tienen estos grandes momentos en su vida que no pudieron solucionar. Entonces, constantemente tiene el Hombre Araña, ¿no? Por decir. Todos. Sí. Exacto. Todo el universo. Esa tragedia que tienen, que los marca, los sigue siendo héroes porque no pueden vivir sanamente porque es por este fallo, por esta gran tragedia en sus vidas. Entonces, acá dicen, no, ¿saben qué? Dejemos de ser los superhéroes. Entonces, se desbanda la liga. Y antes de que cierre el cómic, dice, para la próxima temporada o algo así, no necesitamos a los mejores héroes de la Tierra, sino a los más peligrosos. Y yo, Dios mío, es la Liga de la Justicia. No es la Liga de Asesinos, ¿no? ¿Que estamos de acuerdo? Sí, no. Me encanta Katana. Tengo un corazón muy lindo, un espacio muy lindo en mi corazón para Katana, porque soy fan de Batman and the Outsiders, uno de tus primeros cómics. Pero es un personaje muy mediocre. No merece estar en la liga. Martian Manhunter, claro que merece estar en la liga, pero ese Martian Manhunter, o sea, no sé qué onda. Sí, no. Aparte está como, desaparece en el centro, como en la posición donde debería estar la Trinidad. Exacto, sí, como que es muy extraño. También está ahí Gatúbela. Ajá. Sí. Gatúbela, así, yo extraño. Sé que salió en la mejor película de este verano, pero no merece estar en la liga. Es una ladrona. Uh-huh. Lo máximo que llega a ser es una antiheroína. Uh-huh. Cuando alguien le hace algo a ella o alguien que ella quiere, los protege, ¿no? Como vemos en la brillante película. ¿Será que quieren hacer como una especie de comparación como Black Widow, que en la película hacen que tiene mucha sangre derramada y quiere redimirse, etcétera? O sea, chance. Algo así. Como pues un... sí, pero está hecha con las patas, o está muy mal hecho. Sí, Vibe. Te conté la historia de Vibe, el breakdancer puertorriqueño. La semana pasada, tenemos a Savage Hawkman, que me encanta Hawkman, él merece estar en la liga, pero no en esa liga. Y yo no sé si ustedes recuerdan, seguro tú sí lo recuerdas, no sé si te tocaron esos muy malos números. Kit Giffen, J.M. DeMatteis y Kevin Maguire rehacen a la Liga de la Justicia después del cómic de Legends. Viene Crisis en Tierras Infinitas, después Legends y después viene el nuevo cómic de la Liga de la Justicia, con un equipo muy disparejo, con un equipo muy raro. Tenían a Batman, a Martian Manhunter, tenían a Captain Marvel, Shazam, tenían a Guy Gardner, tenían a Blue Beetle, tenían a Black Canary y algunos, Mr. Miracle, Oberon, etc. Y es un equipo muy extraño, muy disparejo. Pero eso lo escribe Giffen, ¿no? Kit Giffen, efectivamente. Eso lo tengo, sí. Son muy divertidos. Genial. Son muy divertidos y logra rehacer la liga. Desafortunadamente, cuando él se va a J.M. de Marius, ya no sabían qué hacer con la liga y deciden, ok, en vez de tener a los siete grandes, vamos a tener a todos los perdedores que no tienen cómic. Y antes de que regresaran los siete grandes, gracias Grant Morrison, chécate quiénes tenían en el equipo. Tenías a Wonder Woman, tenías a Fire, tenías a Ice, tenías a Nuclón, tenías a Obsidian, tenías a Metamorfo y tenías a Crimson Fox. ¡Dios mío! Quitando a Wonder Woman, es el equipo más perdedor del mundo. Y el único equipo que puede funcionar con perdedores, y eso me iré hasta la muerte diciéndolo, son los Vengadores. Uh-huh. Si tienes a Captain America y seis perdedores, es el mejor equipo que puedes contener. ¿En serio? De hecho, es buenísimo. Uno de los equipos más clásicos, creo que lo he dicho 20,000 veces, tú has estado presente cuando lo he dicho. El equipo más clásico de los Vengadores para mí es Capitán América, dos mutantes malévolos, Scarlet Witch y Quicksilver, y un ex ladrón, que es Hawkeye. Uh-huh. Y es el mejor equipo. Es divino el equipo, es un equipo muy humano y funciona con los Vengadores. Pero haces eso con los la Liga, deja de ser la Liga de la Justicia. Uh-huh. ¿No? Se vuelven los Defenders. Y uh-huh. Perdón, ya tenemos a los Defenders. Entonces, este equipo se me hace ridículo. Creo que lo están haciendo más como para crear controversia. Pero, ¿qué más controversia quieren crear? O sea, ya como tú le estás mencionando a Nicolás, hicieron que todos los personajes de los nuevos 51 sean más jóvenes. Uh-huh. ¿Ok? Yes. Superman es mucho más violento y uh-huh. tiene una armadura, no sabemos por qué. La Mujer Maravilla también es excesivamente violenta en su cómic. No, y aparte como, bueno, no sé, lo poquito que yo llegué a leer de Wonder Woman, en su título no tanto, pero al menos como aparece en los primeros números de Justice League, ¿sí? Es como... Me parece que tiene como la imagen del Thor de la película. Ajá. Así como un poco bobo porque no conoce la cultura de la Tierra o por lo menos de esta parte del mundo. Y no sé, siento que ahí varía mucho de cómo era antes la Mujer Maravilla. De hecho, sí, cuando Thor se enfrenta por primera vez a Iron Man y a Capitán América y más uh-huh. adelante cuando está en la nave, ¿no? En el Helicarrier, tiene como que esta poca tolerancia a los seres humanos. Uh-huh. El único momento donde tú ves un momentito algo humano en él es cuando le dicen que Natalie Portman, la doctora Jane Foster, estás segura. Estás algo. Uh-huh. Todo lo demás está con muy baja tolerancia para los seres humanos, uh-huh. ¿no? Entonces yo creo que por ahí se estaban yendo. El problema es que la Mujer Maravilla es la embajadora de la paz de Tennessee. Exactamente. lo padre de ella es que es una guerrera poetisa, es como Atena, uh-huh. o Atenea, ¿no? Atenea. Ella es muy inteligente y es una gran guerrera. No la pueden hacer solo una gran guerrera. Porque no, aparte es una gran diplomática. Además, ¿qué es lo que le hace el personaje interesante? Porque si no, literalmente tienes al personaje de Kingdom Come de Wonder Woman que nomás quiere la guerra. Así es. Pero eso ya lo vimos. Y la única razón por la que quiere la guerra es porque el mundo está destrozado. Porque fue el legado de la Liga de la Justicia. Entonces ahí entiendes por qué Princess Diana está así, pero aquí no. Pero Lorna, ya estamos listos para ti. Ok. El micrófono es tuyo. Bueno. Olvidaste un personaje. Dilo. El Linterna Verde musulmán. Que lo vi con una pistola. Que no encuentro el sentido de eso. Yo tengo sangre árabe, soy libanés. Y hasta yo me opongo. O sea, porque no necesito que me representen en los cómics de esa manera. A mí creo que lo que más me molesta no es tanto su nacionalidad, sino una pistola. ¿Para qué un Linterna Verde con una pistola? O sea, es como, una mano ocupada en vano. Es como Superman con una armadura, te puedo decir. Estamos listos para ti, Lorna. Muy bien, Hit Latino. Dice, mi estimable Comic Manía, me gustaría saber si ya leíste la serie limitada Fanboy de Sergio Aragonés publicada por DC. Y si hay una secuela o pudieras hablar de otra serie de televisión o cómics parecidos donde se haga referencia a héroes spandex y arriba los fanboys. Ah, ok. Pues mira, la de fanboys sí la leí, de Sergio Aragonés, es divertidísimo, uh-huh. es divertidísimo. Me gusta más cuando son como chisitos cortos, son historias cortitas. Cuando se extiende como a 24 páginas como en Fanboy, se pierde el chiste. El chiste se extiende demasiado. Pero es divertidísimo. De hecho, hay dos cómics que son buenísimos que se llaman Sergio Aragonés Destroys DC y Massacres Marvel, que son puros chistecitos que funcionan bastante, bastante bien. Está haciendo ahorita, creo que se llama Sergio Aragonés Funnies, que es donde él habla de su pasado, de qué lo inspiró a ser comiquero, cómo sus papás por poco se desmayan cuando le dijeron que él quería hacer, quería dibujar en caricaturas y todo ese tipo de cosas. Entonces sí leí Fanboy, me gustó. No sé si tienes algún leído, sí, he leído algunos números. Sí, son chistes divertidos. Las portadas están muy padres. No. Porque, curiosamente, de Sergio Aragonés, lo que más me ha gustado de estilo Spandex es The Mighty Magnor, que es como una burla a todos los héroes de los años 90. Buenísimo, buenísimo el cómic. De hecho, el personaje principal me recuerda muchísimo a la actitud de Buzz Lightyear cuando lo acaban de sacar de la caja, que cree que es un astronauta. Uh-huh, okay. Mighty Magnor es un astronauta que viene a conquistar. Bueno, es un... ¿Cómo se puede decir esto? Es un alienígena que viene a la Tierra para destruirla. Pero cuando aterriza, se golpea la cabeza y se olvida quién es. Tiene todos estos poderes, pero se olvida quién es. Lo encuentran a un grupo de un grupo creativo de cómics. Y le dicen, es que tú tienes superpoderes, eres un superhéroe, ¿no? Y el otro se la cree, entonces se procede a apelar por el bien y la justicia, pero lo hace muy mal, lo hace muy torpemente. Y hay un momentito que a mí me encanta, esa imagen está quemada en mi cabeza y varias veces me he plagiado esta línea. Él está peleando con un supervillano y termina en una convención de cómics como la San Diego Comic Con. Y como que hace un panel, un full page spread, así un panel gigantesco donde se está burlando de todas las cosas que suceden en una convención. Y en medio de todo eso está el concurso de cosplay, el concurso de disfraces. Y aparece una chava disfrazada de Vampirella. Uh-huh. Y el anunciador dice, y como todos los años anteriores, la ganadora es la mujer con menos vestuario. Y le está dando el premio a Vampirella. Y curiosamente vi una Vampirella ahorita que me fui a la Comic Con. Y déjenme decirles, ella de seguro ganó ese año. ¡Wow, Dios mío! No, pero ya la competencia está muy ruda. Déjame decirte, ¿viste la foto? No. Entra a mi Facebook, vea la foto. Dios mío. Yo cuando vi a esa niña, se me olvidó mi nombre. Se me olvidó mi capacidad de operar mi celular. Y se me cayó dos veces mientras tomaba la foto. Pero bueno, les recomiendo mucho Mighty Magnor. Y qué digo, alguna serie de televisión donde hablan de... Pues obviamente estaba Héroes. Estaba... ¿Qué? Mi Identidad Secreta. Con el niño gordito. Que salía en ¿cómo se llama esto? En Stand By Me. Que era gordito, pues bajó de peso, hizo la de My Super, y después hizo Sliders. Y después salió en la de Scream 3. No Ordinary Scream Family también. Ordinary Family es malísima, sí, pero sí, pero tuvo. También. Porque es que empieza perfecta. y después se quedan 6 episodios resolviendo de dónde vienen sus poderes. Ya no me importa dónde vengan, resuelvan el crimen. ¿Qué es lo que me gustó de Héroes? Por 10 segundos dudan de dónde vienen los poderes y después proceden a pelearse contra el crimen. Y dices tú, bueno, de eso se trata, ¿no? Qué buena serie. Excelente. O sea, y terminó así, tajante. De hecho, bueno, hoy vienes cosplayado de, ¿cómo se llama? Sylar. Sí, es que el villano por toda la segunda temporada estaba vestido así. Gran personaje. Sí, sí, excelente, excelente. ¿Algo más, mi querida Lord? Uy, no tienes una idea. Ya ni preguntas eso. Serpio te dice: hola, ¿cómo andan? Oye, ¿cuál sería tu opinión de los altos precios que maneja Fantástico en los títulos X-Men contra Avengers? Y si estás de acuerdo en esa acción. Y dice: Comic Manía es lo mejor. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si somos los mejores, pero sé que somos los más sexys. Sin duda. Dime, Lorna, admite, nos parecemos al elenco de Magic Mike en este momento, ¿no? Igualitos. Somos igualitos, idénticos, ¿no? Claro. Te digo. Pero le falta a Guaco cambiarse a otra camiseta. Sí, a algo un poquito más pegado. No, algo un poquito más pegado. Te iba a decir, ¿qué me parece? Lo acabo de decir. Si no les gusta que le suban el precio, suscríbanse. Es gratis la suscripción y te garantizan que tus cómics estén ahí. Yo, de hecho, a mí también porque tengo muy buena relación con Fantástico, pero creo que ha sucedido. Si tú les avisas con tiempo de no puedo venir esta semana, no puedo venir en un mes, voy a estar 2 meses fuera, te guardan tu cómic, te respetan el precio. Entonces, es lo que tienes que hacer es suscribirte. Si no te gusta el alto precio, está bien. Hay 20,000 variantes de entrada que no deben andar comprando, deben de comprar la historia. Y también ya está saliendo en español. Entonces hay varias opciones. Si está muy caro, yo lo entiendo, $500 pagar por un cómic es un crimen. No, supongo que a lo que se refiere es a los altos precios de los de aquí, porque justamente es algo que yo publiqué en Twitter. Porque digo, Avengers vs X-Men empezó a salir justo a la mitad de mi enfermedad. Entonces, yo no digo, me dieron ganas de comprarlo. Dije, bueno, ya salió en español, no lo he leído, igual lo busco. Pero así como salió, se acaba. Y te lo juro que para mí es una mentira que exista, porque no he visto uno solo. Tengo ya, o sea, ya salí desde hace como una semana, así ya al mundo exterior otra vez, y no he visto un solo número en ningún puesto, ni en ninguna tienda privada, nada. O sea, en ningún lado he visto un solo número, ni del 0, 1, 2, 3 y 4, no he visto uno solo en ningún lado. Y los que los llegan a tener, sube el precio, pero vamos, es la ley de oferta y la demanda. Exacto, ¿qué puedes hacer con eso? O sea, yo recuerdo, y esto le pasó a un amigo, y esto sí fue criminal, fue en los Estados Unidos, me contó la historia, tristemente, llorando casi casi. Sale Dark Knight Returns, Batman The Dark Knight Returns. Sale el número 1. Desde que llegó, en todas las tiendas, sabían el hitazo que iba a ser, y eso era en los 80s, donde no existía esto de que se acabaron los cómics tan rápido, ¿no? Uh-huh. Esta tienda, se me olvida el nombre de la tienda, agarraron todos los cómics de Dark Knight Returns que estaban en las suscripciones. Y esa misma semana le subieron el precio a $10. De $2.99, eran $2.99, a $10. Y él dijo, pero por un momento, si estaba dentro de mi suscripción. Dijo, no. Se nos acabaron, solo nos llegaron 2 y ahorita son las nuevas órdenes y pues $10. Ay. Que sí fue criminal, ¿no? Estamos hablando de los $10 de los años 80. Sí, ok. Estamos hablando de que estaba mucho más cruel. El cómic más caro en ese entonces era 65 centavos. Entonces, yo entiendo ahorita. ¿Por qué lo hacen las tiendas? Pues porque obviamente nos pasó en los años 90. Todo el mundo creía que el cómics como Spawn y como cómics como Youngblood subirían de precio. Entonces, claro, Youngblood subió, Spawn subió, Savage Dragon no tanto, Wildcats un poquito menos. ¿Cómo se llama esta basura? Antes de ser Authority era Stormwatch. Stormwatch no subió para nada. Pete, nadie estaba enterado. Pero muchas tiendas compraron excesos de estos cómics. Ahorita, pues obviamente tienen que buscar la manera de sacarlos. La manera de sacarlo y la manera de buscar la nueva superestrella y subirle el precio. Lo único que les tengo que decir, señores, ustedes votan con sus pesos, votan con sus dólares, votan comprando o no comprando. Si no les parece, no lo compren. Exactamente. En el siglo XXI hay 20,000 maneras de conseguir las cosas de manera legal. Está en, tú tienes un iPad, tú lo sabes. Está Comixology. Está Comixology, está el app de DC, está el app de Marvel. Que básicamente Comixology es como una fusión de esas apps. Exacto. O sea, en Comixology tienes técnicamente la app de Marvel, la de DC, Dark Horse. Todo. O sea, cómic que quieras, ahí está. Te cuesta lo mismo comprarlo de manera digital que comprarlo de manera real. Sí, hay muchos que dicen, no, es que yo quiero tenerlo en impreso. Me parece perfecto. Cuando salga la quinta impresión, lo compras. Sí, exactamente. No, y también es un comentario que yo hacía al respecto de eso. Bueno, no lo he visto en cómic en ningún lado. Ninguna de sus ediciones del 0 al 4, que se supone que salió ayer, y ayer visité las tiendas, y en ninguna había. Wow. Y los que lo llegan a reportar, no, pues aquí hay, lo alcancé a ver en tal tienda, pero pues nada más tienen 3, ¿no? Y de todos los demás tienen 20. Ajá. No sé si hay acaparadores, no sé si, o sea, da lo mismo. El punto es que si no quieren pagar eso, no lo paguen. Exactamente, no lo paguen. El virtual es ilimitado. Exactamente. Sí. Y la cosa es que lo pueden conseguir de manera total y completamente legal en esas aplicaciones. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de Marvel México, lo que han hecho con estas series que vuelan, como pasó con Civil War, por ejemplo, después va a salir el Omnibus o va a salir el Monster... con Fear Itself pasó lo mismo. Sacaron todos los números y ahorita ya los números sueltos los dan también carísimos en convenciones y etcétera. Los números de aquí de México, no los extranjeros. Pero sacaron el Omnibus, que yo lo compré en Comic Fest. Tuve la fortuna de encontrar el Omnibus de Fear Itself y me lo dieron a precio de portada. Y obviamente el Omnibus trae todo Fear Itself, los 7 números, más los tie-ins. Y me salió como en 200, 300 pesos, no sé. Y o sea, es la cantidad de cómics que vienen ahí por ese precio, es bueno. Y no solo eso. Les voy a quitar... voy a quitarle las vendas de los ojos. Les voy a decir la verdad. Así como todos ustedes ya saben que no existe Santa Claus, también les voy a decir una cosa. Todas las tiendas... No. Perdón, no, lo siento mucho, Baco. Es verdad, es que hay que decir de vez en cuando. No existe Santa Claus. Y las tiendas existen para ganar dinero. Ajá. Porque si no, no pueden tener sus puertas abiertas. Comic Manía existe para todos ustedes de manera totalmente gratis, completa y totalmente gratis, porque yo adoro venir a hacer este programa, como descubrí que mis amigos también les gusta venir a hacer este programa totalmente. No lucramos de esta manera. Lord es la única que se queja porque ella sí necesita el lucrar de alguna manera u otra. Y me está insistiendo que busque patrocinio, pero bueno, hasta el día de hoy no lo he encontrado y lo siento mucho, Lord, pero bueno, no importa. Te cantaré una canción de Justin Bieber al final, creo que con eso te puedo pagar. Es básicamente lo mismo. Te brindo un poco de mi talento. Okay. Pero las tiendas existen para hacer dinero. Entonces, esta es la manera que pueden hacer dinero. Y pues, ustedes han visto la cantidad de cómics que compra Fantástico. Exactamente. Hay una mesa que muchos de ustedes lo utilizan como si fuera una biblioteca, señores, así que ni empiecen a quejarse. Ajá. Hay una cantidad enorme de cómics que compran mes con mes. Y muchos de esos cómics se van directo a las cajas de viejo y desaparecen. Sí. Entonces, pues tienen que sacar de todo ese cómic que no se vende, tienen que buscar la manera de sacar dinero. Y pues, esta es la manera que les ha funcionado. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Si es lo que se está vendiendo muy bien y hay gente que va a pagar ese precio, lo van a seguir haciendo. Exacto. Entonces, lo que tienen que hacer es, si no les parece, voten con sus pesos. Exactamente. ¿Ok? Es la única manera. Digo, eso te pasó a ti también, Nicolás. Estabas comentando que querías una serie de juguetes. Ajá. Querías los juguetes son otro caso. No, quería la Liga de la Justicia. Ajá. Pero en tamaño grande, ¿no? Sí, 10 pulgadas. De 10 pulgadas. Entonces, lo que él hizo, bueno, si se lo ofrecieran a 1,000 pesos, dije, no, no lo compre 1,000 pesos. Y buscaste. Busqué y los conseguí todos. Y los consiguió todos. En precios moderados. Moderados. Uh-huh. Pues es lo que podemos hacer. Si no nos gusta, pues hay maneras. Tú te esperaste a una convención para conseguir Fear Itself. De hecho, muchas cosas que hago siempre, ya sea en series. Por ejemplo, que son varios capítulos y por lo tanto varios DVDs o sagas, ¿no? Espero a saber qué la crítica, si está bueno, si está malo, si no. Y luego que está todo compilado juntito, siempre una oferta va a haber. Siempre. Hay que tener paciencia. Y nomás algo, nomás como un pequeño paréntesis. Entiendo por qué se está vendiendo todo Avengers vs. X-Men. Ya se tardó demasiado, no había suficiente historia para 12 números. Pero qué divertido han sido algunos de ellos, ¿eh? El número, creo que fue el número 9, cuando el Hombre Araña vence, Dios mío, a dos Fénix. Dije yo, este es el Hombre Araña. Ese fue muy divertido. Si no estás leyendo Avengers contra X-Men, es divertido, ¿eh? Divertido. Te quieres todo como que el background, porque el background, Dios mío, es tienes que saber de House of M, tienes que saber de Dark Phoenix Saga, tienes que saber de Avengers Disassembled. Te doy como que las versiones reducidas. Y a ver si le echas un vistazo. Está graciosito, ¿eh? Está divertido. Por eso te digo que seguramente van a sacar un omnibus con todos los tie-ins y a lo mejor así lo vas a poder entender mejor. Exacto. O sea, entonces relájense, espérense y recuerden: lo importante es la historia. La cosa es leerlo. ¿Cómo? ¿No? Español, inglés, digital, real. La cosa es tenerlo. ¿Lorna? Lorna es, busca cualquier momento para desligarse totalmente de este programa y sigue jugando Angry Birds. No. Bueno, Luis David escribió hace horas y dice: hola, saludos a todos. Hace mucho lo sigo Me gusta mucho que hablen tan apasionadamente de estos temas. Y mi micrófono está del nabo. Ok. ¿Y el micrófono de Luis Daniel? No, el mío. Ah, bueno, perdón, no, está, es que se oye muy mal. No importa, no importa. Pero bueno, Joy ha dicho que el mejor cómic que tiene Marvel es actualmente Avengers Academy. Oh, sí. Aunque nadie lo lee. Uh-huh. Dice, ¿qué otro cómic consideras que tiene Marvel que está en la misma situación? Un cómic que valga la pena y nadie lo compre. Y tiene todavía más preguntas. Wow. Yo diría fácilmente Capitán América de Ed Brubaker. Hizo cosas brillantes. Ahorita ya, con tantas cosas que están pasando en los Avengers y con Avengers vs. X-Men, no ha tenido tanta oportunidad de hacer cosas brillantes Ed Brubaker, pero los números que hizo antes de su muerte, del 1 al 25, son uh-huh. brillantes. Y Hawkeye número 1, un aplauso. Matt Fraction, mis respetos. ¡Qué bonito cómic! No usa el traje una sola vez. Y sin embargo, sin duda es Clint Barton. Excelente, uh-huh. excelente. Como el arte me encantó. David Aja es el artista. Y es un artista muy simple. Muy el estilo David Mazzucchelli, muy el estilo uh-huh. David Gibbons. Uh-huh. Pero con pocos trazos hace cosas muy interesantes. Y lo que me encanta es que Hawkeye se enfrenta contra un grupo de gángsters o mafiosos rusos. Y la manera en que lo hace con tanta comedia, con tanto corazón, es la onda. Excelente cómic. Creo que todo el mundo lo está comprando, obviamente, pero por la película, pero cómprenlo. Hawkeye, excelente número. Daredevil de Mark Waid, excelente, excelente cómic. Y el Punisher de Greg Rucka. Qué bonito cómic. El mejor Punisher que he leído en años. ¿Algo que tú estás leyendo de Marvel, que no? ¿Que te llama la atención? De Marvel ahorita nada más está leyendo. De hecho, como prefiero ir con algunas colecciones de lo que va sacando Televisa, si veo hay algo que no haya comprado que estuvo bueno, también trato de la manera de conseguirlo y lo leo. Daredevil, Daredevil. ¿Tú, fan de algún personaje de Marvel en particular? Yo te digo, ahorita estás en... Daredevil, no, pero ya me habías dicho la vez pasada que estaba muy interesante. Y así Punisher. Lo están haciendo, pues, lo que siempre debe ser un personaje... Pues, y de rudo. Punisher, por ejemplo, en mi colección no tengo nada. Pues déjame decirte. Creo que tengo uno o dos, pero no son wow. Quiero. Realmente alguna vez me gustaría conseguir un cómic que yo diga wow. Pues ahí te va. Punisher de Garth Ennis, dibujado por Steve Dillon, excelente. Bríncate, el Punisher mata al universo Marvel, Dios mío. Muy malo. Pero todo lo demás que hizo está bastante lindo. Y ahorita todo lo que pasó en Franken Castle, evítalo también. Y sin duda, ahorita el Space Punisher, mejor ni hablemos de él. No, en serio. ¿No estoy jugando, Lorna? Sigue Luis David. ¿Mm? Y su segunda pregunta es, en el Capitán Britain. Britain, sí. Ajá, de Brian Braddock. Sí, sí, Brian Braddock. Del grupo Excalibur. Exacto. ¿En algún momento has sido parte de los Avengers en la continuidad normal? No él, sino otra... Digamos, un segundo Capitán Britain. Ahí les va. Dios mío, esto lo hace uno de los peores escritores que jamás ha existido en el planeta. Su nombre es Chuck Austen. Te voy a decir qué tan mal escritor es. Una vez, Havok y Iceman se enfrentan contra unos villanos. Destruyen el cuerpo de Iceman y solo queda su cabeza. Entonces necesitaba líquido para reformar su cuerpo. Y en ese momento, Havok tenía que ir al baño. El resto es historia. Ahí se los dejaré. Todo queda en la imaginación. Porque hay niños escuchando. Y lo que dice de la anatomía de nuestro buen amigo Nightcrawler es algo que no puedo mencionar enfrente de una señorita. Pero nomás quiero decirte que te lo cuento ahorita en el break musical y te vas a desmayar de ira, de asco, etcétera, etcétera. Choco es muy, muy, muy malo. Y resulta que por un tiempo él estaba a cargo de grandes franquicias. Estaba escribiendo Action Comics, estaba escribiendo Uncanny X-Men, estaba escribiendo Avengers. Y una de las estúpidas ideas que se le ocurrió fue, hay una pelea en Inglaterra, una madre con sus hijitos, una madre soltera, sus hijitos se meten en peligro, llega Merlín, te lo juro, porque es la historia de Captain Britain, y llega con el amuleto de la... The Amulet of Right, del bien, uh-huh. del amuleto del bien, y la espada del poder, the Sword of Might. Y le da a escoger a ella, como alguna vez le dio a escoger a nuestro buen amigo Brian Braddock. Él obviamente escoge The Amulet of Right. Pero esta mujer, porque es una mujer pues, con tres hijos, que no puede pagar la renta y además divorciada. Y además tiene como una cicatriz en el ojo que me imagino que el esposo era golpeador. ella escoge la espada de este de ¿cómo se llama? Del poder. Del poder. Del poder, y le dan el traje original que alguna vez llegó a tener Captain Britain, que era un traje rojo con un león acá en medio, muy feo el traje, pero a mí me encanta, de hecho tengo el muñequito. Ah, creo que te lo mostré, ¿no? Entre todas mis mi colecciones tengo un muñequito de Captain Britain. Y ese personaje sí por 10 segundos fue miembro de los Avengers, literalmente 10 segundos. El tipo que Chuck Austin estaba escribiendo el título, ella fue, pero hasta donde yo sé, nuestro buen amigo Brian Braddock nunca ha sido miembro de los Avengers de manera formal. Los está ayudando ahorita en el espacio con Avengers vs X-Men, y de hecho ya lo regañó bastante feo la bestia y le dijo: ¿ya viste por qué nunca te llamamos Brian? Siempre metes la pata. Sí, en serio, gracias a él perdieron su arma preventiva contra la Fuerza Fénix. ¿En serio? Porque yo puedo solo. ¡No, Brian! Y bueno. Entonces es lo más cercano a ser miembro de los Avengers. Y obviamente lo llaman a las ligas mayores y pues, la riega. La riega. Entonces va a tener que regresar a ser miembro de Excalibur. Un cómic que nadie leyó excepto yo. Dios mío. Lo dibujaba Alan Davis. ¿Algo más? Sí, uy, no. Bueno, todavía le falta a Luis David. A ver, a ver. Un comentario final. Llevo casi 20 años coleccionando cómics en español, okay, y nunca había visto tantos errores ortográficos de traducción y sintaxis como en los últimos meses ha tenido Editorial Telerisa. Creo que todo es cuestión de calidad de producto y respeto al consumidor. Okay. Más que nada es eso, yo creo que es el respeto a... Totalmente de acuerdo. Y de hecho algo me mencionaron por ahí, se los voy a contar una pequeña historia de algo que me sucedió hace mucho tiempo. Uno de los cómics de El Hombre Araña, no sé si te tocó, salió mal, imprimieron una página dos veces, sí. Y la página que faltaba nunca la imprimieron, uh-huh, en ese tomo. A la próxima semana imprimieron esa página que faltaba, pero en otro cómic, uh-huh, ¿no? Entonces creo que Spike lo mencionó, que se le hizo como una agresión al consumidor, porque estás... Para conseguir el cómic completo tienes que comprar un cómic, tienes que arrancar la página y pegarla de donde... Soy diseñador gráfico y puedo decir que siempre al pie de la imprenta tiene que haber, o sea, alguien checando un número. Con que se cheque un número ya salen las fallas, ya hacen todos. Uh-huh. Listo. ¿Alguien? Mal. Alguien estaba jugando Angry Birds durante ese tiempo, entonces no puso atención. Y te voy a decir lo que me pasó una vez. Me compré un cómic de Magnus Robot Fighter, que de la editorial Valiant, hace mucho tiempo, cuando todavía estaba saliendo, no de las nuevas versiones, sino de la versión original de Magnus Robot Fighter. Y resulta que todo estaba mal impreso. Todo. Así que tú abrías la primera página y en vez de ser la primera página de la historia, era un anuncio. Ibas a la segunda página y era la cuarta página. Veías la tercera página y era la página 10. Estaba totalmente mal. O sea, eso se le dice imposición. Estaba pésimamente hecha la imposición. Total y completamente, ¿no? Yo lo leí y dije, ¿qué onda? Entonces yo lo que agarré una pluma y tratando de entender cuál era la numeración, puse los números correctos y ya leí el cómic de manera correcta. Pero fue horrible. Cuando termine de leer esta página, pase a la página también. Exacto, exacto. Y lo curioso fue que al otro mes reimprimieron correctamente este número. Lo mandaron a todas las tiendas para que las tiendas de manera gratuita se lo dieran a todas las personas que lo habían comprado, uh-huh, sin tener que entregar el cómic anterior. Tú decías, compré tal cómic, toma, te debía este. Y todos los que él tenía que estaban mal impresos los tiró, o los creo que los regresó a la imprenta y puso los correctos, sin cobrar nada. ¿Estás diciendo que Televisa no tiene el dinero para hacer eso? Es que esos son códigos. O sea, código empresario, lector, fan. Pero bueno, código. Sí, incluso la respuesta, digamos, que tuvo Marvel Televisa, Marvel México, fue antes de que incluso saliera a la venta el cómic, se dieron cuenta del error. Y como para decir, bueno, ahí les va, ¿no? Que no les va a caer de sorpresa y luego empiecen con las broncas. Pusieron la imagen de las dos páginas abiertas, que era la misma página. Es una de Spider-Man Ends of the Earth. Ok. Y y dicen, bueno, no tenemos suficiente con Spider-Man, pues lo tenemos al doble, ¿no? Lo hicieron como a manera de chiste. Pero... digo, no sé, habrá quien haya dicho, bueno, pues se equivocaron y ya, ¿no? Pero también hay muchos que sí quieren mucho su cómic. Digo, a mí sí me causó así como que, no tengo un cómic que tiene las páginas correctas. Sí fue como, no sé, siento que no fue lo adecuado, la respuesta adecuada al error. Yo me voy a los extremos, no me gusta que nadie más que yo toque mis cómics. Exactamente. Imagínate. Uh-huh. No es... Tener un cómic mal impreso. Ajá. A mí me pasó, o sea, un poco más alejado. Pero, por ejemplo, fui a ver Dark Knight Rises. Ajá. Uh-huh. Fui y dije, por favor, un boleto subtitulado. Cuando voy, toca el horario y empieza la película, Gordon está hablando en español. Salté la butaca directamente. la fila de butacas la salté, sí, y me dirigí a quejarme. Sí, sí. O sea, yo la quería ver en inglés, no quería ni siquiera escuchar nada. Ni por 10 segundos, claro. Y sí, sí. O sea, me cagó la película. ¿Te molestó mucho? Me molestó mucho. Te molestó muchísimo, sí, sí, a nosotros también. Nos molestó muchísimo, Nicolás. Para que veas que es en vivo. Eso me pasó, ahorita lo componemos en post. Uh-huh. A mí eso me pasó a mí, pero con Kung Fu Panda. La quise ver en inglés y en todos los lugares aquí en México estaba en español, con uh-huh. exceptuando una sala VIP, y están uh-huh. muy caras las salas VIP por algo como Kung Fu Panda, ¿no? Que, uh-huh. que está graciosa, pero nunca sabes cómo va a estar la secuela, ¿no? Voy a Cancún de vacaciones, encuentro una sala normal, la tienen en inglés, supuestamente, entro a verla y empieza en español. Uh-huh. Salgo corriendo, brinco las butacas, voy y le digo, señorita, ¿qué está pasando? Ah, no importa, pues es la misma película. Le digo, no, no es la misma película. Está subtitulada, es otra película totalmente. Sí. Y yo vine a ver una película subtitulada. Es que estamos en México. No me importa si estuvimos en Timbuktu. Uh-huh. Yo quiero las cosas como yo las quiero. Sí, y si no, en la cartelera también. Exacto. Entonces, si estás pagando por ello, pues no, tienes la razón. Lo bueno es que a mí no me dijeron nada. Me dijeron, ah, perdón, no sé qué. Y, o sea, no, hubiese sacado una katana y le cortaba la cabeza. Pero todo bien. Pero bueno, yo veo ahorita que ya son las 7. Es tiempo de irnos a un corte musical. Lorna, ¿qué vas a dedicar? Obviamente voy a dedicar una canción hermosa, okay, de esta misma cantautora. Cantautora brillante, poetisa, llamada Britney Spears. Sor Juana se queda corta. Esta canción es una canción que yo le dedico a todas las mujeres que jamás han cruzado por mi vida. Porque hey, honestamente, ¿womanizer? No, I'm a slave for you. Porque okay, desafortunadamente, no sé si les pasa a ustedes, cuando se enamoran fuerte, bueno, se vuelve un esclavo total de la mujer que controla sus vidas. Y yo desafortunadamente siempre he caído en eso. Al igual que Hawkeye con la Viuda Negra, te enamoras o te caes en deseo, digamos, y no puedes ver lo que está enfrente de ti. Entonces vamos a poner I'm a Slave for You. ¿Sí, sí la tienes por ahí? Espera. Es hermosa esta canción, es divina. Y déjenme decirles, el video, todas las noches solitarias que tengo, que son muchas. Oh, ya. El video y yo somos uno. Listo, lo tengo como en un loop ahí en mi computadora. Pero Lorna, nos vamos okay, con esta canción que se llama I'm a Slave for You. Continuamos con un poco más de esto que se llama Convenía. Muchísimas gracias, jóvenes, por estar aquí conmigo. Vamos a ya terminamos el segundo bloque. Vamos al tercero. Y rápido, porque si no, Lorna ahorita nos corre. Señores, nos estamos viendo. No se vayan en una parte, continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. Listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Yeah. See this guy, what's practical, what's logical, what the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there. I'm a slave for you. I cannot hold you and I cannot control you. I'm a slave for you. I won't deny it, I'm not trying to hide it. I really wanna do what you want me to do. I really De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2030 se necesitará el doble de recursos naturales existentes en la Tierra para abastecer el consumo diario. La manera tradicional de comprar y consumir energía es insostenible. Necesitaríamos dos planetas para lograrlo. Ser un consumidor responsable hace que mi planeta se vea bien. Rechaza los productos desechables. Elige productos duraderos o reparables con facilidad. Utiliza productos que no contengan sustancias contaminantes para el agua, el suelo o el aire. Consume productos reciclados y fabricados con ingredientes naturales. Apoya y colabora con grupos de consumidores ecológicos y participa en sus campañas. Fomenta el uso de productos agrícolas biológicos que conserven los ecosistemas. Intenta que todos los productos, procesos y servicios en los que estés involucrado sean ecológicos. Ser un consumidor responsable, hace que mi planeta se vea bien. Jeremy Renner es el protagonista de la nueva película de Warner Bros., El legado Byrne, donde conoceremos a un nuevo héroe que responde al nombre de Kenneth Kitson, quien seguirá los pasos de uno de nuestros favoritos héroes de acción, Jason Byrne. Kenneth es parte vital del programa secreto Treadstone, el cual se creía estaba destruido. Una persecución, asesinatos y mucho suspenso es lo que nos mantendrán pegados al asiento durante más de 2 horas. En la cinta actúan estrellas como Jeremy Renner, Rachel Weisz, John Allen, Albert Finney y Edward Norton. La cuarta película, y todo indica que seguiremos sabiendo de Byrne en un futuro no muy lejano. Sígueme en Twitter como Jerrisque o Jerrisuke con Y y K. Y nos vemos en el siguiente Minupod a través de tu radio online. George, George, George of the jungle, strong as he can be. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Señores, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Todo bien? Perfecto. ¿O tranquilo? Perfecto, sí. Lorda, ¿cómo estás? ¿Cuánto llevas en Angry Birds? ¿Todo bien? ¿Eh? Muy bien. Sí. Pues es que tienes mucho tiempo libre mientras este programa. Señorita, no te vayas a unir aparte. Antes de continuar, más me gustaría dar algunas pequeñas notas. Una de ellas, la más importante sin duda, es la semana pasada no di las recomendaciones que nuestros buenos amigos de Fantástico nos pidieron que diéramos. Entonces, voy a corregir ese error ahorita. No me llegan aún las de esta semana. Entonces, vamos a hablar de lo que llegó la semana pasada. Uh-huh. Y no es para que veas qué metida de pata fue el no mencionar los cómics de la semana pasada. Llegó Green Lantern Annual, número uno. Okay. Que yo no lo pude conseguir porque no le pude gritar a Juan que por favor me guardara una copia en mi suscripción. Ya lo leí, lo estuve mencionando al principio de este programa. Totalmente legal. Totalmente legal. Está divino. Me encantó el arte, me encantó la historia, me encantó el regreso de Black Hand, me encantó cómo Geoff Johns ha podido atar todo lo que ha hecho con la Guerra de las Luces, la Guerra de las Linternas Verdes, ¿cómo se llama? Sinestro Core War. ¿Cómo se llama este otro lugar? Blackest Night, Brightest Day. Todo lo está uniendo y está haciendo saga tras saga tras saga memorable y fantástica con nuestro buen amigo Green Lantern, que es exactamente, no sé si tuviste la oportunidad de leer lo que hizo Mark Waid con Flash. tiempo atrás, tú sí le llegaste a leer, increíble. Que él hacía sagas con sagas y más sagas y solo habían como dos o tres números que eran así como números autocontenidos y después se lanzaba otra saga y cada uh-huh. saga crecía el personaje de Wally West y crecía los personajes en secundones. Entonces eso me está encantando de lo que está haciendo nuestro buen amigo Jeff Jones, en serio se los recomiendo muchísimo. Estabas mencionando Justice League número 12. Para todos los fans de Jim Lee, cómprenlo. La historia yo la sentí bastante bajilla, o sea, no me encantó. Y lo peor de todo es que no hay un backup con nuestro buen amigo Shazam. Ya no, ya antes conocido como Captain Marvel, ahora nomás simple y sencillamente como Billy Batson alias Shazam. Aunque sí aparece una imagen de lo próximo que vendrá. Y va a haber una pelea entre obviamente Captain Marvel y Superman, como siempre uh-huh. ocurre. Y chéquense nomás qué tan mal están interpretando a nuestro buen amigo Captain Marvel. Cada vez que Captain Marvel golpeaba a Superman, le dolía a él. No le dolía físicamente, le dolía a un nivel espiritual porque uh-huh. no quiere golpearle a su héroe. De hecho, uh-huh. viste la inmortal, no sé si también tú la viste, el inmortal episodio de la Liga de la Justicia Ilimitada, cuando Captain Marvel se vuelve miembro del equipo. Lo que más le duele a él es ver a los superhéroes actuar fuera de carácter o actuar como villanos. O no tan superhéroes. Y de hecho él renuncia a la Liga de la Justicia porque dice, yo ustedes son mi modelo a seguir, yo vine aquí para ser como ustedes. ¿Y qué es lo que están ustedes haciendo? Portándose como villanos. Yo no tengo nada que hacer aquí. Y lo que vemos en este pequeño panel es Shazam golpeando a Superman diciéndole, you ain't so tough, no eres tan fuerte, tan rudo. Uh-huh. ¿Ustedes creen que nuestro buen amigo Billy Batson, que lo fue escogido por su alma de niño por el mago Shazam, se burlaría de Superman mientras lo está golpeando? Por supuesto que no. No, de hecho yo estaba arreglando todos mis cómics. Tuviste que tenía algunos fuera uh-huh. del lugar y ahora finalmente los arreglé todos y encontré un número que es uno de mis favoritos de la Liga de la Justicia. Se me olvida el número, voy a pedirle a Beto que suba la imagen, que es Shazam y Captain Marvel y Superman peleándose. Y lo que siempre hacía Billy Batson, antes de golpear a Superman, dice, tengo que buscarla, porque Superman en este caso estaba siendo poseído por algo. Dice, tengo que buscar la manera de que Superman recobre la memoria o que recuerde que soy, sepa que soy un superhéroe. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ah, ya sé. Está a punto de golpearlo a Superman y él dice, ¡Shazam! Se convierte en Billy Batson. Y lo que le quita a Superman este estado de posesión es que ve a un niño en peligro y procede a rescatarlo. Uh-huh. Dije, claro, eso es lo que haría el Capitán Marvel, no golpearlo y decir no eres tan rudo. Pero bueno, para todos los fans de no, pero aparte Jim Lee Batson es todo un patán, ¿no? Es todo, o sea, un patancete. De hecho, alguien me compartió una foto por Facebook con la imagen de Gary Frank de cuál va a ser el traje final del Capitán Marvel. Y eso está chidísima o algo así. Y toda la gente, no, está magnífico, está precioso, me encanta. Yo dije, esta basura no es Billy Batson. Uh-huh. Y alguien me dijo, pues según la historia, sí. Y dije, bueno, no. Que le llamen Billy Batson es otra cosa. Uh-huh. Pero no es porque el Billy Batson que yo conozco es así, así, así, así, así. Y este es así, así, así, así, así. Casi todo lo opuesto. Es Black Adam. Uh-huh. ¿Sí sabes toda la historia de Black Adam? Sí, más o menos, pero sí. Pero básicamente Black Adam es un príncipe o un rey de Egipto que le dan los poderes por el mago Shazam y el poder lo corrompe a tal nivel que se vuelve un villano. Al igual que Sinestro, el poder lo corrompe y quiere controlar a toda la gente. Porque, de hecho, hay una escena muy bonita donde él está terminando de construir una de las pirámides, ve hacia el suelo y ve a toda la gente. Y dice, son tan pequeños y tan insignificantes como hormigas. Y de ahí decide dominar al mundo entero. Y la razón por la que la próxima elección del mago Shazam es un niño es para que él vea todo el mundo de una manera mucho más bondadosa. Humilde. Exacto, humilde, bondadosa, etc. Aquí tienes Avengers contra X-Men, número 5. ¿Número 5? Desguro la versión en español. No, en español, según yo, salió el 4 esta semana. Ah, bueno, pues aquí dice número 5. Yo me refiero, porque el número 11 es el que se está tardando un poquito. El número 10 ya salió. Y a pesar de la ridícula tanga que tiene nuestro buen amigo Cyclops, ¿cómo? ¿Tiene una tanga? Tú ves el traje de Superman, que es como una armadura. Ajá. Nuestro buen amigo Cyclops tiene una armadura similar. Pero él, al igual que yo, cree que la ropa interior tiene que ser usada en la parte exterior. Por fuera. Yo andaría así toda la vida si me dejara. Batman, ¿no?, usa como bikers. Superman usa una trusa, a lo mejor a veces un poquito más larga, ¿no? ¿Cyclops qué usa? Una tanga. ¿Se equivocó? Una tanga metálica, compañero. Y aún así está trayendo el sexy de regreso porque Scott Summers es la onda. Y a pesar de eso, me está gustando mucho todo lo que están haciendo en Avengers vs. X-Men. Hay algunos números que están de sobra, está yendo muy largo, hay demasiados tie-ins, pero honestamente Avengers vs. X-Men le tengo más fe y me divierte más que Civil War. Y nomás para que vean que yo soy una persona que piensa en adelante, porque soy un jugador de ajedrez, sin duda, ya reservé Uncanny Avengers, porque estamos de acuerdo que si lo está dibujando John Cassaday, el inmortal dibujante de Astonishing X-Men, se va a acabar en segundos. ¿No te gusta John Cassaday? A veces. Me parece que es muy, o sea, tiene muy buen storytelling, uh-huh, pero su estilo de dibujo no es el estilo de dibujo que a mí me gusta. Ah, o sea, dibuja bien. No estoy diciendo que dibuje mal. No, no, no es malo, es muy bueno, pero ¿cuál no sería? No es el estilo que a mí me gusta. ¿Tu estilo sería? No sé, a mí me gustan más, como más dinámico. Ahorita, por ejemplo, toda la parte que está dibujando Spider-Man, tanto Humberto Ramos como Stefano Caselli, es impresionante. Ah, okay. Caselli dibuja impresionante. Un estilo más cartoony, es como que por ahí vas. Ajá, o incluso también, por ejemplo, los números que dibuja Sara Pichelli para Ultimate Spider-Man, bueno, Ultimate Comics Spider-Man, todo lo de Miles Morales, okay. Lo que dibuja esta chica también está increíble. ¿Y tú, Nicolás? ¿Artista? Pero yo soy más antiguo. Clásico. No, por favor. A mí me gusta mucho Mazzucchelli. Lo amo. Me gusta Quesada. Precioso. Me gusta Miller. De hecho, Sword of Azrael, para las personas que no lo tengan, tiene que ser parte de su colección. Qué hermosura de arte. Y estaba empezando. Es uno de sus primeros trabajos y Quesada ya era un súper profesional cuando estaba empezando. Y Sword of Azrael es buenísimo, y para todas las personas que puedan conseguirlo es dificilísimo. The Question Quarterly, número 4 y número 5, su primer trabajo en DC. Está hermoso. Yo ahí me enamoré de Joe Quesada. Yo los tengo bien perdidos en mi colección, pero están buenísimos. Y de ahí, la única razón por la que compré Sword of Azrael fue por Quesada. Pero bueno, a ver, aquí tenemos a... nos menciona que llegó Detective Comics, Flash y Superman. No leo ninguno de estos títulos. Yo, el que sí tengo que decir, lo siento mucho, pero no lo puedo recomendar, es Detective Comics, porque es Tony Daniel el que lo escribe y lo dibuja. Y honestamente, qué bueno que lo van a quitar del título y van a meter a alguien más a escribirlo y a dibujarlo. Se me olvida que siempre es un equipo creativo bastante bueno. Entonces, les recomiendo que le echen un vistazo a Detective Comics próximamente. Flash no me está encantando, pero todo lo que he oído de Francis Manapul, que es el dibujante, escritor, de hecho, es muy divertido. Yo, originalmente, cuando me acerqué a los cómics y todo, fue más por la identidad gráfica, ¿no? O sea, todo lo que representaban los dibujos. Entonces hay cómics que pueden ser muy buenos, pero si no tienen un dibujante que me gusta, normalmente no me van a gustar. Uh-huh. O me cuesta más trabajo leerlos. Es más fácil que yo compre un cómic malo que esté dibujado por alguien que dibuja muy bien o que me gusta mucho dibujo, y es el caso de Flash. No es un cómic malo, me parece que, o sea, está entretenido, pero el arte de Francis Manapul me gusta muchísimo y por eso lo estoy comprando. Parece perfecto. Yo, lo único que tengo que decir acerca de Superman... No lo estoy comprando, no me enamora la idea de un Superman con armadura, pero peor aún, todos ustedes saben que George Pérez, uno de mis artistas favoritos, el dibujante de los New Teen Titans en los años 80, el dibujante de Crisis on Infinite Earths, y el que agarró a la Mujer Maravilla y hizo cosas brillantes con ella en los años 80, él estaba escribiendo Superman y él se salió muy desencantado de DC después de trabajar acá, porque dice que había unas grandes, grandes, grandes confusiones a un nivel editorial, donde él no sabía de número a número qué iba a pasar con Superman. Entonces dices tú, uff, pues si está empezando, como que no da mucha fe para la historia del cómic. El que tuvo también un comentario así que hecho, también creo que se salió, no sé si, porque también cambian de opinión cada que quieran, fue Rob Liefeld. Ajá, exactamente. Sí, pero él, George Pérez salió con mucha amistad, dijo, me voy, no por nada malo. Pero tengo problemas con esto y esto y esto. Señores, muchas gracias por participar, espero que les gusten mis números. Hice lo posible dentro de las cadenas editoriales. Rob Liefeld dijo, que se vayan mucho al demonio, los odio a todos. ¿Cómo caí otra vez en las garras de DC? Pero porque Rob Liefeld es un idiotita de... Ajá. Tiene como 30 y tantos años y actúa como si tuviera 15. Porque es un niño... En tinta mientras maneja. Sí, es un idiotita. En serio. Hay un video de eso. Pues, y por eso están tan malos sus cómics. A ver, tenemos aquí cosas en Twitter. Pues muchísimas gracias a Fantástico. Espero que nos manden próximamente todas las cosas que llegaron esta semana para de esta manera poder mencionarlas. A M. Curritz en nuestro Twitter, ¿qué es, mi querido Waco? Arroba Comic Manía Radio. ¡Qué bonito! ¿Ves, Carla? ¡Digo, no! Gracias, gracias. Mi querido Nicolás, que me olvidé todo el mundo por 10 segundos. ¿Sabrás cuál es nuestro blog? comicmaniaradio.blogspot.com. Hermosísimo. Y obviamente nos pueden contactar a través del Messenger, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Y siempre es bueno decirlo, porque como mencioné antes, tanto con mi Corp como con mi como La Covacha ponen este programa en diferentes lugares, entonces siempre es bueno mencionar. Y Facebook es comicmaniaradio. Exacto, exacto. Es es www.facebook.com/comicmaniaradio, como tú mencionas, que no he subido absolutamente nada. Tengo que subir algo. De hecho, acabo de bajar una imagen de Billy Batson, alias Capitán Marvel, dibujada por Steve Rude. Dios mío, hermosura. Acá nos dice Comic Mania Radio es que este nuevo Billy Batson es un verdadero Joe Potts lleno de rencor. Sí, y ese no es Billy Batson. Exactamente. Una niña, tenemos una niña escuchándonos, no lo puedo creer, me voy a desmayar. Es Paulina Pérez Aguilar, porque Lorna, mira, vela. Está whatsappeando. No. Tengo un mensaje importante. ¿Ah, sí, lo sí? que pasa es que estaba tratando de pronunciar correctamente. Ah, claro, claro. Es de Mr. Mix Jespitlik. Mr. Mix Jespitlik. Mix Jespitlik. ¿Sí, sí? Es. Dice... Ahora dilo al revés. No. Dice que en la quinta dimensión pueden encontrar cómics de Joe Quesada. Ah, mira eso. Qué bonito, qué bonito. Pues creo que ya todos sabemos qué hacer. Claro. Primero ir a Fantástico. Y si no hay en Fantástico, pueden ir a la quinta dimensión. O eBay o Mercado Libre o Comicology, pueden ténganlos, porque el que yo mencioné, Sword of Azrael, es hermoso. Los primeros números de Daredevil, escritos por Kevin Smith, son los primeros 8, dibujados por Joe Quesada, son gloriosos. La historia 2-3, pero el arte está divino. De hecho, ¿has visto la portada que dibuja Joe Quesada con Daredevil? Es hermosísima. Que él está brincando en el aire y está lanzando su cuerda. Wow, divino. Él nos dice, ¿creen que publicaran Gambit? ¿Y qué opinan de la serie? Yo no he leído la serie, no está nuestro buen amigo Spike. Spike es el especialista. Sí, para que Spike diga, es la onda, dude. Pero es brutal. Es brutal. Es que Spike tiene ciertos catchphrases, entonces nos gusta utilizarlos siempre con mucho amor. Respeto. Con mucho respeto, porque mide como 2 metros y con una manazo nos mata a los dos. Terrible. Sí, sí. Gambit, no sé, vi la portada, se ve interesante, no lo he leído, lo leeré. ¿Y crees que lo publicarán en México? Yo diría que sí. ¿Sí? Pues sabes que no publicaron Deadpool, que eso se me hace extraño, porque Deadpool tiene muchos seguidores. Pero yo creo que Gambit, porque salió en una película, fue una persona, un personaje interesante en una película, y hasta Lorna conoce a Gambit. Entonces yo creo que sí. Sí, aparte, digo, lo de Deadpool, ojalá y lo publicaran, pero lo que pasa es que Televisa había tenido como una política, por lo menos cuando empezó. Lo primero que publicó Spider-Man fue Spectacular Spider-Man, dibujado por Humberto Ramos. Entonces hay como una identificación de es un dibujante mexicano y vende muy bien. Y de hecho, dentro de esos mismos primeros números que publicaron, sacaron Venom. Y Venom, en esa parte hay unas dibujadas, me parece, por Paco Medina. Okay. Otras por Paco Herrera. Y en el caso de Deadpool es obviamente un serial que también por ahí andan, creo que Medina y Carlo Barberi. Okay. Entonces, por ese lado me extraña que no lo hayan publicado. Sí, sí, pues porque además todos ellos, bueno, al menos Paco Medina y Carlo Barberi estuvieron en la mole. Entonces, exactamente. Se me hace muy extraño. Sí, sí. Pero bueno, yo lo único que tengo que decir es, creo que Gambit es un personaje muy conocido. Sí. Personas que no leen cómics conocen el personaje más que nada por la caricatura de los 90s, etcétera, etcétera. Yo se me haría muy extraño que no lo sacaran. Pero bueno, cosas más extrañas han sucedido. Pero ustedes ya saben, tienen un Facebook las personas de Marvel Televisa. Escríbanles y díganle, quiero esto. Y también, después de que digan, quiero Gambit, pongan abajito, y Carmix exhibió esto. Radio.blogspot.com. A ver qué pasa. Bernardo Soto nos dice, que estuvo aquí hace como dos o tres semanas, todas las quejas contra Fantástico Comic por los costos no proceden por la opción de suscripción que ellos tienen. Exactamente. Entonces, ese problema es que... Yo sé que todos dijimos, ¿sabes qué? ¿Para qué me suscribo? No sé si lo voy a comprar o no. Pero si sabes que va a venir una saga de Marvel. Y que se va a acabar aparte. Ajá, y además que sabes que son dos equipos peleándose. O sea, si Civil War fue un hitazo, creían que eso no iba a ser un hitazo. Pues, señores, suscríbanse. Es gratis. Está el servicio para ustedes. Y curiosamente, no solo es para ustedes el servicio, es para la tienda. Porque la tienda sabe cuántos cómics pedir, depende de cuántos suscriptores tenga. Exacto. Y de esa manera dice, pues pido 30 para cubrir a los suscriptores y otros 10 para las otras personas. Pero mejor suscríbanse. Es la manera más fácil de tener todos sus cómics. A ver, dice... Ah, mira, aquí dice Paulina, nos dice también... Giovanni Arévalo redactó una carta sobre los errores en los cómics. La pregunta es, ¿cuántos errores tenía esa carta? Sería interesante saberlo. Eso sería interesante saberlo. Yo obviamente se lo tendría que mandar a mi server móvil, alias Beto Calvo, porque yo para la ortografía y gramática acá mexicana, déjenme decirles, soy muy, muy malo. Pero, afortunadamente siempre les digo a ustedes, soy spanglishiano, ¿qué le vamos a hacer? Giovanni me lo explicó, una carta donde explica, sí, escribió una carta, publicó una carta donde explica los errores de Marvel México. No hay que explicarlos, hay nomás que simple, sencillamente, humildemente, al igual que nuestro buen amigo Thor, decir lo siento. Y solo así podrás levantar el martillo llamado Mjolnir, porque si no, nunca lo vas a poder levantar como yo. Pero bueno, no hablemos de eso. Y nomás aquí quiero mencionar, nuestro buen amigo Gabriel Chávez Galván está discutiendo conmigo acerca de si es o no es una basura humana, nuestro buen amigo Kal Reiner. Y está diciendo que nuestro buen amigo Hal Jordan es solo un nené en pañales. Yo lo que quiero saber es una cosa. Nomás, tú me haces una pregunta, Nicolás. Okay. Tienes a un hombre, ¿ok? Que dio su vida para reiniciar el sol después de que el sol se apagó. Después abandona la eternidad y la felicidad de la eternidad en el cielo para regresar a la tierra y pelear contra un gran mal dentro del cuerpo de un fantasma que es la personificación de la ira de Dios, llamada el espectro. Después de eso, regresa a la vida para pelearse contra Black Hand, para pelearse contra Parallax, que había poseído en este momento a uno de los guardianes del universo, y lo logra vencer. Después de vencerlo, regresa a su vida cotidiana, a enamorar a cuanta mujer se le ponga enfrente. Te adoro, te adoro, Hal Jordan. Déjame decirte. Desafortunadamente, larga historia, no está Arisa ahí, pero no hablemos de ella. De ahí, procede a vencer a todos los Sinestro Corps, que curiosamente tú sabes que los anillos verdes no pueden contra el color amarillo y así todos es. los Sinestro Corps tienen linternas amarillas y aún así los vence nuestro buen amigo Hal Jordan. De hecho, le salva la vida a la basura humana llamada Kal Reiner cuando él está siendo poseído por Parallax, larga historia. De ahí se enfrenta contra todas las linternas de diferentes colores, se enfrenta contra la linterna roja, se enfrenta contra la linterna naranja y es uno de los pocos linternas verdes que puede usar todos los anillos y ser el mejor con todos esos anillos, o sea, superar a todos. Por decir, los linternas rojas, tú no me dejarás mentir, mi querido Waco, se ponen los anillos y solo pueden escupir una solución, un líquido rojo que es como ácido, pero solo pueden hacer eso. Hal Jordan puede crear objetos con el anillo rojo, nadie más lo puede hacer, solo él. ¿No? Entonces nomás te muestra qué niveles está. De hecho, los linternas azules necesitan un líder y el líder que eligen desde el inicio es Hal Jordan. No ninguno de los otros 7200. Hal Jordan, ¿okay? Después, más adelante, cuando viene la guerra de los linternas verdes, que hizo una plática en Fantástico hace mucho tiempo, tú estuviste ahí presente. Fue una plática verdaderamente interesante, a mí me gustó bastante. El único que es capaz de usar el anillo amarillo del miedo, de todos los linternas verdes que están libres de la influencia de Parallax, es Hal Jordan. Es el único que lo puede usar. Y curiosamente, la basura humana, Kal Reiner, se pone el anillo azul y cada vez que se tienen que enfrentar contra los linternas verdes que están siendo poseídos por la entidad llamada Parallax, les da más poder. Entonces, cada vez que se enfrentan a ellos, están perdiendo por Kal Reiner, ¿no? Pero aún así les gana. Y también, al final de la guerra de los Green Lanterns, el único linterna verde de los 7200 que existen todo el tiempo, más todos los millones que han existido antes, el único que ha podido matar a un guardián del universo con un anillo verde ha sido Hal Jordan, porque todos los anillos verdes tienen un bloqueo contra agredir a un guardián del universo, pero la fuerza de voluntad de Hal Jordan es tan poderosa que rompe todos los códigos. ¿Tú llamarías a esta persona que puede... espérate. Lo corren de los linternas verdes, le dan el anillo a Sinestro, y la única razón por la que Sinestro tiene el anillo es por la inspiración que Hal Jordan le da en la última pelea contra Krona, larga historia. Y Sinestro va a buscar a Hal para pedirle ayuda. Sinestro dice: tengo que vencer a los guardianes y el único que me puede ayudar eres tú, te entrego un anillo. Y después de que le entregue el anillo, se van ellos dos, tienen una aventura con la tribu Índigo. Y cuando tienen la aventura con la tribu Índigo, el que gana el día es Hal Jordan y está desmayado en Sinestro. Y lo que hace Hal dice: se me ocurre una idea. Y cambia los anillos para que entonces el anillo principal sea el de Hal y el anillo secundario sea el de Sinestro. Y Sinestro se levanta con su anillo y le da una orden a Hal y le dice: estabas desmayado, no sé si te diste cuenta, y intercambia anillos. Y se enojó bastante nuestro buen amigo Sinestro. Sinestro. ¿Tú te referirías a una persona que es capaz de hacer todo esto como... y además le acaba de salvar la vida por tercera vez a Sinestro? ¿Te refieres como un nené en pañales? No. Yo diría que sí es el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, pero bueno, tal vez mi manera de calificar sea muy diferente a la de nuestro buen amigo Gabriel, que curiosamente, él no se acuerda, pero yo sí me acuerdo, a la última plática que él fue, a Fantástico, yo estuve regalando algunas cosas que obtuve en la Comic Con de San Diego, ¿no? Bien. Y cuando estaba regalando mi gafete, ¿no? Le dije, ¿quién quiere el gafete? Y todos levantaron la mano y él levantó la mano. Y le dije, no, tú eres fan de Kal Reiner, tú no te lo mereces. A menos que niegues a Kal Reiner. ¿Y sabes qué hizo él? Lo negó. Negó a Kal Reiner. Y se ganó. Entonces, que no empiece conmigo a molestar. Y dice, y Paulina dice, por favor, véndanme la lona de Gambit de la Comic Fest León. Eso sería una plática que vas a tener que tener con nuestro buen amigo José Miguel y con Mr. X. Y posiblemente, no estoy diciendo nada, pero posiblemente esté en León próximamente para dar otra plática, si me dan permiso, dar una plática en Sneaked Comics, que es una tienda muy bonita, muy pequeña, donde fueron varias personas a comprar a Civil War, la biblioteca Marvel, y les dije que no lo compraran. Entonces, no sé si me vuelvan a aceptar en Sneaked Comics. Okay. Lorna, ¿qué más tenemos? Ah, ok, déjame ver. Ya se me hicieron bolas todas las preguntas. No importa, tú di lo que puedas y lo que no puedas. Les pido una gran disculpa. Lo anotamos. Todas las preguntas serán respondidas en algún día en el futuro, pero serán respondidas. Acuérdate que viene vacaciones de diciembre. Vienen vacaciones de diciembre, claro. Entonces yo puedo hacer como un programa especial. ¿Puedo transmitir desde mi casa? Claro. ¿Interrumpir un sábado? Sí. ¿O un domingo? Supuesto, sí. Ah, pues mira, sí, puedo hacer un sábado, un domingo. Incluso si tú quieres interrumpir este domingo con todas las preguntas, me dices. Y ah, pues vamos a ver si nos podemos de acuerdo. Si no, domingo, el próximo domingo. Okay. Porque tú recuerdas porque viene mi cumpleaños y como voy a cumplir un cuarto de siglo, voy a estar muy deprimido el fin de semana. No veo la risa. Bueno, mi cuarto de siglo, voy a estar muy deprimido el fin de semana, entonces puede ser que para ponerme más contento, hablo con todos y a ver si el sábado y el domingo interrumpo la transmisión y me lanzo un programa en vivo. Lorna, ¿qué tenemos? Bueno. Gato Phineas, ¿lo dije bien? Divino. Okay. Es que okay. Les es Gato Phineas. O sea, bueno, Phineas. Y Phineas es la onda, porque él spamea también el universo con claro. Comic Manía. Es muy lindo también. Es la onda. Y de hecho ya me ofreció tomarme una buena foto para mi Facebook, porque dice que todas las que tú me tomas en esta estación me veo feo. Ahorita te voy a tomar otra. No. A ver, bueno. Ok. Hola amigos de Comic Manía, les mando un fuerte abrazo. Disculpen, ¿podrían hablar un poco de Jack O'Lantern? Ok. Es lo que nos dice. Jack O'Lantern. Jack Pregúntale O'Lantern. ¿Cuál de los dos? ¿El de Marvel o el de DC? A ver. Que bueno, nos diga. Rápidamente. Bueno, mientras te digo otra cosa. Rápidamente. Jack O'Lantern de DC es un personaje que salía en, chéquense esto, el cómic de los superamigos. Miembro de los Guardianes Globales. O sea, los Guardianes Globales, para las personas que no sepan, era un grupo de superhéroes internacionales. Estaba el demonio de Tasmania, que era australiano. Estaba la mujer búho, que era una india americana, o sea, una mujer piel roja. Ajá. Estaba la sirenita, que era obviamente, ¿qué? ¿De Holanda? Es de Holanda. Uh-huh. De Holanda, de ahí viene sí. La historia. Obviamente estaba Tuatara, que era de China. Estaba el Sol Naciente, que era de Japón, sin duda. Y Jack O'Lantern, que era el irlandés. No tiene gran gran efecto ahí. De hecho, tiene una linterna que le daba los poderes de la Linterna Verde, básicamente. Ah. Pero esta vez se lo dio un leprechaun. ¿Cómo se dice eso? Un duende. Un duendecillo fue el que le dio la linterna. No tiene gran espectacularidad este personaje. Más adelante sale en la Liga de la Justicia que tú mencionaste, bueno, que mencionamos ahorita, de Keith Giffen y JM de Matias. Se vuelve como que se enoja mucho porque como hacen que la Liga de la Justicia sea la representación de todos los superhéroes a nivel mundial, que está la Liga de la Justicia América, la Liga de la Justicia Europa, okay, desbanden los Guardianes Globales. Entonces él se enoja mucho y se vuelve como un enemigo de ellos. Él muere, tiene un reemplazo, creo que también muere, tiene un tercer reemplazo, y él aparece en un cómic malísimo llamado Primal Force, que vino después de Zero Hour. Y después nadie más ha escuchado acerca de Jack O'Lantern. Gracias. Y el Jack O'Lantern de Marvel es un enemigo del Hombre Araña, que tenía una cabezota de calabaza. Exacto, que flameante. Flameante, sí, claro. Que sí, porque nada más miedo a todos los buenhechores que una calabaza. Que una calabaza flameante. Y tenía como una especie de era como un círculo, se paraba sobre este círculo y como que rebotaba y flotaba en el aire. Él eventualmente se vuelve el Hobgoblin, el segundo Hobgoblin. Uh-huh. Y después se vuelve el Hobgoblin poseído por un demonio, y después separan al demonio de él. Entonces él regresa a ser Jack O'Lantern. Dios mío. Ese sería básicamente los personajes. Wow. ¿Ves? Eso pasa cuando lees todo el Who's Who de Marvel, que es cuando aparecen las fichas técnicas de Marvel, que no, es el Who's Who de DC y el Marvel Universe de Marvel. Entonces yo me lo leí de pe a pa, entonces. Okay. Por eso tengo ese nivel de información inútil en mi cabeza. Bueno. Pregúnteme cuánto es 4 más 4, déjame decirte. Santiago Conecos Anaya te dice: hola chicos de Comic Manía, escuchando como cada miércoles desde León, Guanajuato. Ajá, un saludo. Y te pide un Shazam. Claro, con muchísimo gusto. Ustedes, a ver, señores, tápense los oídos. ¡Shazam! Ok. No, lo sé, lo sé. Se brincan solitos los audífonos. Como caricatura. A ver, algo más. Exacto. Uy, no sabes. O sea, yo creo que voy a tener que ponerte todo en una blog de notas. Sí, lo siento mucho. Para las personas que no les pudimos contestar sus preguntas, lo siento mucho. Pero Waco y Nicolás no se callan. En serio, no dejan de hablar. Y es impresionante. Es impresionante eso. ¿Cómo interrumpo? Hoy casi ni he hablado yo. Bueno. O sea, es como que yo soy el locutor principal de este es programa. Es el apoyo logístico. Bueno, déjame decirte. Déjame decirte. Deja decir a Lorna lo que tiene que decir, por favor. Pues mira, Dab Ram escribió su pregunta desde las 5:15. ¡Wow! A ver, por favor, la pregunta, la queremos escuchar. Dice: hola a todos en Comic Manía, especial a mí. Claro, especial a ti. Ya ves, bueno, te dije por eso que había que tener una voz de una mujer. Exactamente. Joy, solo quería preguntar la historia de dragón que acompaña a Kitty Pryde. Lockheed. Yo veo con ganas de contestar a Waco para que vean. Pues no conozco toda esa historia. Conozco el personaje, el diseño del personaje me gusta mucho y me parece un buen complemento a Kitty Pryde. Sí, sí. ¿Tú ubicas el personaje? Sí. Ok, la primera vez que él hace su aparición, ahí les va un poquito. Algo que nunca me gustó, no sé si a ustedes les parece lo mismo, es cuando los ciertos héroes terrícolas van al espacio. El Hombre Araña nunca tiene que estar en el espacio. No. Los Avengers sí. Curiosamente, no tengo ningún problema con él. Los cuatro fantásticos deben de vivir en el espacio, en diferentes galaxias y dimensiones. Los X-Men no tanto. Porque ellos funcionan muy bien siendo la raza odiada de la humanidad. Si los remueves de la humanidad, ya dejan de ser odiados. Exacto. Entonces como que nunca he entendido mucho por qué ponen eso. Me gusta la idea de que la Fénix venga del espacio exterior y posea a Jean Grey, eso me encanta. Me gusta la idea de que una princesa espacial llamada Lilandra Neramani se haya enamorado locamente de un hombre calvo en silla de ruedas, porque eso nos da esperanza a todos. Entonces, imagínate si fuera gordo. Olvídate, yo estaría feliz. Digo, sí. Estoy esperando a mi princesa extraterrestre. Pero ella, tuvieron dos o tres aventuras en el espacio. Que también, no sé si tú sabes, mi querido Nicolás, que es algo muy gracioso. No sé si también tú lo sabes, mi querido Waco. Hay un pirata espacial, líder de los Star Jammers, su nombre es Corsario o Corsair. Sí, lo conozco. Que es el papá de Scott Summers. Dios mío. Sí. Larga historia de cómo llega ahí, pero resulta que llega un momento donde están teniendo una fiesta en el espacio. ¿Cómo se llama? Brindada por los Shi'ar, la raza de Lilandra Neramani, para los hombres X, ¿no? Porque se va a casar con el profesor X, están muy contentos, invitan a todos los. A todos los Starjammers, invitan a todos los hombres X y están teniendo esta fiesta. Y resulta que hay unos villanos, unos alienígenas llamados The Brood. Y The Brood son esos tipos como los alienígenas. Te infectan con un huevo y después tú te transformas en un Brood o en un alienígena, pero tienes todos los poderes mutantes que tú tenías antes de volverte un Brood. Entonces yo recuerdo, si estoy bien, por ahí, cuando están teniendo esta aventura espacial, Kitty encuentra este dragoncito, que es así, pues, una cosita de nada, ¿no? Y parece que no tiene grandes poderes, pero Kitty y Lockheed se vuelven como que amigos y él empieza a defender y descubren que a pesar de que se ve como una cosita de nada, cuando dispara fuego, bueno, es como un dragón normal. Empiezan a tener como que estas pequeñas aventuras y gracias a Lockheed logran salvar el día. ¿Qué te puedo decir? Chris Claremont no te está teniendo sus mejores días. Y curiosamente Lockheed es el nombre del avión de los hombres X y también es el nombre del dragón, porque el dragón se parece al avión. Dios mío, es Chris Claremont, que les puedo decir, en los años 80. Y de ahí viene este dragoncito. Obviamente cuando se iban a ir a la Tierra, el profesor X le dice: ¿sabes qué? Tienes que dejar tu dragón aquí porque es un alienígena, no sabemos qué puede suceder. Y Kitty dijo: no, pues es como mi perrito y pues ya estoy con él y no lo voy a dejar solo. Entonces algunos escritores lo han usado, algunos no. De hecho creo que Nuestro buen amigo Joss Whedon le encanta el personaje y por eso lo mete en Astonishing X-Men. Y es básicamente como que la historia de Loki, ¿no? Tiene como que una... Nunca sabes qué rollo con él. Nomás sabes que tiene como que un nivel pequeño de telepatía por la conexión que tiene con Kitty. O sea, se como entienden. No se hablan tal cual, pero casi casi como Han Solo y Chewbacca. Y Chewbacca. Como que se comprenden a un nivel como que muy... personal, muy íntimo. Sin duda. Y esa es básicamente la historia de Loki. Que no lo usaron en las películas nunca. Curioso. Esto es importante. A ver. Ya. Ok. Juan Carlos te dice saludos desde León. Ah, un placer. Y José Miguel te dice Comic Fest 8 y 9 de diciembre. Perfecto. Comic Fest 2, 8 y 9 de diciembre. Me dijeron que es un sábado y un domingo. Ya, si estoy en lo correcto, tú irás con Aventuras Enmascaradas. Correcto. También irá mi cacha. Tu cacha. Mi cacha y Jorge Gulías estarán por ahí. Y también mi buen amigo el Gato Pato está por ahí. Ustedes tres son artistas y Gulías es escritor. Vamos a ver si hacemos algo. Ok. Porque yo siento que tú estuviste ahí la vez pasada y básicamente cada vez que yo hacía una intervención era: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Escuchen Comic Manía. ¿Alguna pregunta? Entonces, como que dijo, sí. Tal vez sería... No, pero a pesar de eso funcionó bastante bien. Porque preguntas había muchísimas. Sí. Me estoy dando cuenta. Pregúntale a Lorna. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Está bien tener una o dos sesiones de preguntas y respuestas, pero también algo un poquito más interactivo. Yo creo que sería bastante lindo, ¿no? Okay. Sí, entonces hay que ver qué hacemos para el 8 y el 9. ¿Algo más? Sí, y esta pregunta es interesante. A ver. LSGO te dice, ¿crees que Wonder Woman pueda levantar el martillo de Thor? Creo que Wonder Woman... Ya lo hizo una vez. Es una buena pregunta. Ahorita no lo podría levantar. Esta Wonder Woman no. ¿La Wonder Woman de George Pérez? Sí. ¿En qué momento lo levantó? No recuerdo. En Marvel vs. DC lo levanta. Cuando va a pelear contra Storm. Va, ok. Lo okay. tiene y ella decide soltarlo porque ve como una ventaja tener, aparte de sus poderes, los poderes de Thor. Dice, okay. Esto está muy desnivelado. Lo suelta y al final termina perdiendo. Voy a estar de acuerdo con ese cómic más o menos. Bueno, vamos. Está sobre la línea. O sea, sí, y te voy a decir por qué estoy más o menos de acuerdo con él. Porque sí apoyo que el personaje de Wonder Woman que nos regala nuestro buen amigo George Pérez, sí es por ahí. Porque lo que estamos diciendo acerca de ella, que es como una embajadora, es una... diplomática. Sin duda. Es busca la paz. O sea, a pesar de que es una guerrera, busca la paz. Constantemente es una guerrera, está lista para pelear, pero ante nada es su corazón, lo que es su fuerza mayor. Y la razón por la que ella es elegida por Zeus y el resto de los dioses del Olimpo para pelearse contra Ares en esta primera saga es por su espíritu tan limpio. Porque ella... Si nos vamos a un... Y espero que no se enoje la gente que es religiosa o la que no es religiosa. Vamos a irnos un poquito a la religión. La razón por la que Jesús es tan importante y es el elegido de Dios es porque él fue concebido sin pecado. Él, al igual que curiosamente Anakin Skywalker, larga historia. Pero lo mismo pasa con la Mujer Maravilla. Tú sabes cuál es el origen de ella. Ella es creada de barro. Así es. Le piden a su madre Hipólita que cree una estatuilla de una bebé. Qué bonito estás, también me conmueve, ¿no? Ella no podía concebir. Exacto, entonces porque está rodeada de Amazonas y es un poquito difícil, ¿no? Entonces, aunque déjame decirte, las fiestas han de haber sido la onda. No hablemos de eso. Entonces tiene que ser una figura de barro en forma de una niña y los dioses del Olimpo, no todos, pero sin duda las mujeres y Mercurio o Hermes, le dan todos sus poderes y Hipólita, perdón, Afrodita le da belleza, Atenea le da la inteligencia, a esta Diana o, ¿cómo se llama? Artemisa. Le da su habilidad para pelear y todo eso. Y Mercurio le da la habilidad para volar. Entonces, ella es concebida sin pecado. Entonces, lo que ella tiene es amor por todo el mundo. Nunca miente, quiere a todo el mundo. Y anteriormente, la que conocimos antes de la crisis en Tierras Infinitas, tenía una identidad secreta. Por lo ende, mentía. Había un secreto en ella. La después de la crisis creada por George Pérez no tiene secretos. Por ende, yo creo que ella sí podría levantar el martillo. Desafortunadamente, así como eso se me hace como un poco lógico, se me hace bastante lógico. Desafortunadamente, las cosas que ocurren en Marvel contra DC son brutalmente malas. Ilógicas, aparte. ¿Ubicas el personaje de Lobo? Sí. Bueno. Él se va... Se nota que no te gusta, ¿verdad? Se va a los... Depende cómo sea utilizado, la verdad. Me gusta cuando él mismo sabe que es un chiste. No me gusta cuando lo toman en serio. Pero tú ves que él está al nivel de Superman. ¿Sabes quién le gana en Marvel contra DC? Porque aparte pierde. ¿Pierde? Pierde brutalmente. Sí. ¿Sabes quién le gana? Wolverine. ¿Estamos de acuerdo? El cómic que yo te recomendé de Wolverine, de Chris Claremont, dibujado por Frank Miller. Sí. Hay una escena, no sé si tú lo llegaste a leer. Yo te juro que te lo recomiendo muchísimo. Cómprate el TP, consíguelo como puedas. Hay un momento muy bonito donde Wolverine está enamorado de Mariko Yashida. Va a buscarla y ella ya está casada. Y su padre, que es el líder de su clan, le prohíbe a Wolverine verla. Entonces, este hombre que es el Oyebun, ¿no? el líder, se pelea contra Wolverine. Y en vez de pelearse con katanas de verdad, le da una katana de madera. Ok. Tratando de insinuar. Kendo. Ajá. Insinuándole que tú no eres suficientemente. No estás a mi nivel como que para que peleemos con katanas de verdad. Con katanas de verdad. Entonces empiezan a pelear y la cosa es que el tipo es un maestro de para pelear, es un maestro samurái, ¿no? Y cada vez que golpea a Wolverine, lo golpea en sus nervios. Son puntos estratégicos. Exacto, entonces le empieza a doler mucho más. Uh-huh. Y solo sobrevive la pelea por su... factor de curación. Exacto. Entonces es un hombre normal, por poco lo mata. ¿Me estás diciendo que un hombre que está al nivel o hasta más poderoso que Superman, dependiendo de quién lo escriba, le va a ganar un tipo que en ese momento, curiosamente, no tenía el adamantium? Ajá. Tenía garras de hueso. Entonces tú lees ese cómic y dices tú, Dios mío, esto no debe de ser canon, ¿no? Entonces, y además, cuando supuestamente hicieron que todos votáramos para ver quién iba a ganar en una pelea entre Batman y el Capitán América. Sí. ¿Quién crees que ganó? ¿Batman? No. No hay una resolución, la pelea no termina. Imagínate. Te pidieron que votaras por el ganador. Y no resuelven. No resuelven la pelea. Se inunda donde están y... O sea, digamos que hay mucha gente que da como por ganador a Batman. Porque el Capitán América pierde la conciencia y Batman lo saca. Quisieron dejar un final abierto. Ajá. Pero el punto del final abierto es que justamente es el último número de la saga de peleas entre personajes. Ahí es donde se encuentran al cuate que es como el avatar de los dos universos. Los toca a los dos y ahí se fusionan los universos. Entonces nunca acaba la pelea. Sí. Así fue. Sí. ¿Siguiente? Muy bien. Jamás te he apoyado tanto, Nicolás. Jamás te he apoyado tanto. Me encanta el nombre porque sé que es una chica la que te escribe. A ver. Okay. Rogue Raven. Rogue Raven. Okay. Ah, qué bonito. Qué hermosura. Qué bonito. Ah, podemos crear un personaje. Sí. Es una X-Men con una Teen Titan. Me parece perfecto. A ver. Y dice... ¿Crees que publicarán la serie de Gambit? ¿Qué opinas? Ya lo dijiste. Ya lo dije. Yo creo que sí. No sé. Ojalá. ¿Ustedes? Ojalá. ¿Te gustó la serie? No, pues que le den chance. ¿Tú eres fan de Gambit? Eres más DC, ¿verdad? Sí, yo soy más DC. Pero Gambit es como que por momentos me genera una simpatía y por momentos no. ¿Sabes cuándo fue la única vez que disfruté del personaje? ¿Leyeron Ultimate X-Men? Sí. No. No te perdiste absolutamente de nada, Nicolás, créeme. Nada. Excepto el arte de... Kubert. Andy Kubert. ¿No? Sí, creo que es Andy Kubert. El arte está hermoso. La muy historia, padre. Sí, sí, sí. Muy X, curiosamente. Pero resulta que hay dos números que Mark Millar y este individuo, ¿cómo se llama? Y Andy Kubert se toman de descanso. Y en esos dos números hacen una historia con Gambit. Y me gustó mucho ese Gambit, porque en vez de ser un ladrón perfecto que viene de una guilda de ladrones de Nueva Orleans, es David Blaine. Entonces está haciendo trucos de magia en los parques, está divirtiéndose y unos tipos están persiguiendo a una niña y decide protegerla. Okay. Entonces fue como que son dos números bastante linditos. Es el número 10, número 11. O sea, si bien es un personaje nuevo, a mí me llama mucho la atención su personalidad. O sea, así como medio entre arrogante, pero a la vez... Quiere justicia. O sea, está bueno. El diseño está bueno. No me encantó su color rosa en su traje. Sí, no, aparte el diseño noventero así. Está bueno ese es el que no. Sobre todo, eso mi. ¿La gabardina? La gabardina. Perdón. Gabardina, sus artes marciales. Su poder está muy interesante. Eso de cargar de energía. Está bueno. Pero, como se dice, ¿no? No hay malos personajes, sino malos escritores. Entonces, ya ves, Kyle Rayner no lo quieren los escritores. Y aparte, ¿quién lo quiere? A mí me cae bien el personaje porque es un diseñador. Hay algo de identificación ahí. Claro, no, sí, sin duda. Entonces, todo lo que él puede crear a nivel visual, y obviamente dependiendo del artista, es lo que puede ser muy interesante. O sea, que tengo posibilidad de ser un Linterna Verde. Claro. Sí, sí, sí. Wow. Sí, ya, déjame decirte, desafortunadamente. Un día te tendré que contar por qué me opongo tanto a que Kyle Rayner sea un Linterna Verde. No puedo hacerlo ahorita porque se nos acaba el tiempo, porque para hablar de Kyle Rayner, que no es un Linterna Verde, me tengo que echar 101,000 horas. Bueno, tú lo viste una vez, me eché 2 horas diciendo porque es una basura humana. Uh-huh. Lo haremos la próxima semana. ¿Vas a venir con nosotros? Sí, claro. Me parece perfecto. Tú sabes, Waco, las puertas están abiertas cuando quieras. Gracias, gracias. Próxima semana creo que tenemos ya 2 invitados con una nueva chica con mi conexión. Ok. Una chica con nueva chica con mi manía. Espero que sí se... Que sí se... Por cierto, pregunta, de que empezó con mi manía para acá, ¿ha habido chica con mi manía? Sí. ¿Como tal? Sí. Okay. Han habido 2. Porque Lorna se rehúsa a participar en Comic Manía. Lo hace a regañadientes. Y porque en serio preferiría estar haciendo 20,000 otras cosas. Como, no sé, viendo que todo lo demás de la estación salga bien. Planeando su programa de mañana, que es el espacio de Lorna, sin duda. Más, vas a empezar a dar clases, ¿no? No, ya no. No va a empezar, pero sí vas a empezar a tocar con tu banda próximamente. Sí, así es. El 20 de octubre. 20 de octubre en la Comandancia a las 6 de la tarde nos tocó el horario. Entonces, muy temprano. ¿La que está ahí en Insurgentes? Exacto. Ah, perfecto. Pero tienes que empezar a ensayar y tengo todo. Tengo que ensayar, pero ya lo tengo todo previsto. Me parece perfecto. Muy entonces, bien. Está muy ocupada como para querer ser chica con compañía. Hemos sido 2, obviamente Liliana. Ajá. Nos acompañó en el primer programa. Ah, ok, Liliana. Cierto, cierto. Exacto, sí, que sí, de hecho sí. Dice que está escuchando hoy. Le mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo. Saludo. Y ya le dije que cuando quiera venir, puede venir. Sin duda, claro. Sin duda. Y la semana pasada tuvimos a Carlita, Carlita Torres, que nos acompañó. Uh-huh. Está muy enojada conmigo por decir esta larga historia, mejor no lo voy a repetir. Pero la estoy convenciendo, no pudo venir esta semana por cuestiones de trabajo, a ver si viene la próxima semana. O mejor la semana que sigue, porque la próxima semana ya le pedí a Aki Sunshin, que es la niña que está haciendo ahorita, ha hecho como 4 diseños para nuestro logo de Comic Manía, que están divinos, se lo agradezco muchísimo. Dice que está trabajando en otro, y dice que tiene 4,000 más. Entonces, ella ya la invité, dice que va a participar, y también ya le pido a todas las niñas que escuchen este programa, porque por primera vez tenemos niñas escuchando este programa. De hecho, tengo una idea. Sí, está sí. Media loca, pero a lo mejor de las chavas que te escuchan de Guanajuato, ¿sí? Les digo cómo ingresar al chat y lo hacemos por Skype. Es lo que estaba pensando. De hecho, ya le di la oferta a algunas niñas que viven en los Estados Unidos, ¿sí? Algunas niñas que viven en León y a todas las personas que quieran participar. Porque les digo ahorita, yo sé que mi voz es brillante, es divina, es una dulce melodía en el oído de todos y cada uno de ustedes. Pero de vez en cuando es bueno romper, ¿no?, esa dulce melodía y tomar como que un pequeño break, ¿no? Entonces por eso tenemos a la bellísima Lorna, ¿no? Porque le agrega un poquito de clase a esto. Por eso están ustedes aquí, compañeros, porque obviamente ayudan a que este programa tenga diferentes voces y diferentes tonos, ¿no? Porque ¿quién quiere ir solo al castrati? Pues nadie, ¿no? No lo digo porque yo, no, bueno, ajá. Mal ejemplo. Es que también si me iba por el tenor, no, iba a ser peor porque están todos gordos, ¿no? Entonces obviamente no queremos tocar ese tema. Pero bueno, entonces, si ustedes quieren participar, sería un placer, sería magnífico, aprovechando que por primera vez tenemos muchísimas muchísimas niñas, y obviamente la oferta como a Hit Latino para todos los chavos que quieran participar, también claro. Se le da. Adelante. Entonces, hay maneras de ser parte de ese programa, así como Nicolás, que básicamente vino la semana pasada, sí es. Porque yo te hice la oferta de venir aquí hace como un año. Sí. Finalmente tuvimos chance, que tuviste chance de venir la semana pasada y me dijiste, literalmente, quiero regresar, y eso pasó, gracias Joy. Estoy súper agradecido y feliz. No, déjame decir una cosa. Para eso está este programa, ¿no? Porque no se trata de vanagloriarme a mí y decir todo, solo yo puedo. No, mi nivel de humildad me lo impide. Es para que mis amigos sean parte de él. De hecho, en Skywalk ha sido parte de él ya varias veces. El Cacha también, sí. Gustavo Martínez. Y qué bueno que tú ya eres, conformas parte de lo que alguna vez le llamó nuestro buen amigo Francisco Espinosa, Carlos, Joy, y Moisés y sus sorprendentes amigos. Porque sin duda todos y cada uno de ustedes son sorprendentes. Sí, aparte esto, porque parece que en poco tiempo me voy a ir a vivir bastante lejos, Asia. Entonces, okay. Por un tiempo a trabajar. Entonces, el tiempo que esté acá, ¿por qué no aprovecharlo al máximo y sacarle jugo a más no poder? Estás bienvenido, otro líder. Próxima semana, Crisis en Tierras Infinitas. Perfecto. Vamos a buscar cómo te lo conseguimos para que lo puedas leer. Lorna, ¿Lorna algo más? Bueno, ya te estoy poniendo todas las preguntas. Ok, perdón, ¿no? Lo siento muchísimo. Sí, lo siento bueno. Muchísimo. A ver, por acá puso algo más. Ese respiro de, ay, a ver, déjame decirte. Lo que pasa es que le voy a dar prioridad a las niñas, entonces. Me parece perfecto. Está bien, primero las damas. Primero las damas. Sin duda, gracias, ya Nicolás. Ya reveló su identidad, Rogue Raven. Ajá. Y es Paulina. Ah, sí, es la chica que te preguntó en Twitter. Exacto. Sí, de hecho, pues, sí, hizo la misma pregunta 4 veces. Se nota que es fan de de Candy. Ah, están muy largas las preguntas que quedan. No, pero eso no es nada. Un chavo hace tiempo atrás escribió a nuestro correo electrónico, que es Waco. comicmaniaradio@hotmail.com. Es divino. Y todavía no he podido tener chance de contestarlo ni en nuestro Twitter, que es @comicmaniaradio. Y ni tampoco en el blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Pero es una dijo, quiero una ayuda acerca de Batman. Y escribió 6 cuartillas. Okay. Entonces, eventualmente lo voy a tener que leer al aire. Sí recibí tu correo, perdón por no responderte. De hecho, ni he leído lo que pusiste porque lo quiero leer al aire. Perdón, ¿qué son cuartillas? Una página. Página completa. Okay. O sea, te juro, son 6 cuartillas. Es gigantesca su pregunta. Pero es acerca de Batman, entonces obviamente me disfrutaré leyéndolo y resolviéndolo su problema. Mejor grabarle en podcast. Sí, lo voy a hacer, Pero a ver. Paulina nos dice, Rogue Raven. No, nada más, manda saludos. Sí, Rogue Raven soy yo, Paulina. Ajá. A ver, ¿qué pasó? Y te dicen, Joy, ¿es cierto que Sinestro y Hal Jordan mueren en el anual de Green Lantern? Y tienes 5 minutos. Spoiler. Pues sí, efectivamente mueren. Pero ¿sabes qué fue lo más padre? Para todos ustedes, no creyentes, en nuestro guía, nuestra salvación, su nombre es Hal Jordan, el mejor linterna verde de todos los tiempos. Resulta, chécate, esto fue divino. Antes de que viniera el anual, vino el número anterior de Linterna Verde, creo que es el número 11, donde nuestro buen amigo Black Hand, que es un villano, encuentra un libro que es The Book of the Black, que es el libro de las predicciones malas que van a venir a agredir a todas las linternas de diferentes colores. Y resulta que abre una de las páginas para ver cuál es la predicción de su próximo intento de destrozar el universo y ve algo que lo asusta. Y cuando finalmente vemos la página, dice ahí, Hal Jordan está destinado a ser el mejor Black Lantern de todos los tiempos. Entonces sí, efectivamente, tanto Hal Jordan como Sinestro mueren en el anual. Lorna lo dice por el perro que está ladrando, no por Hal Jordan, no por Black, y menos por mí, ni ninguno de mis 2 invitados. Ni uno de ustedes, queridos escuchas. Resulta que sí, efectivamente, ambos mueren, los mata Black Hand, y los va a reencarnar como linternas negras, porque los linternas negras básicamente son zombies. Ajá. Y curiosamente, el que los superará a todos, incluyendo al mismo Black Hand, es Hal Jordan. Lo que me hace muy contento, porque significa que no importa el anillo que utilice Hal Jordan, es el mejor. Hasta cuando tiene que asesinar gente, es el mejor. Entonces es magnífico. Te aplaudo, Hal Jordan. Y a todos ustedes, vean los DVDs directo a DVD, películas directo a DVD de DC. Tenemos a Green Lantern First Flight, Green Lantern, Emerald Knights. Y no podemos olvidarnos DC The New Frontier. Qué excelente video, señores. Un aplauso para Hal Jordan, en serio, se lo merece. Lo queremos muchísimo. Y además, para cerrar aquí los últimos míos que me gustaría cerrar, Alien Guy Comic dice, saludos, como siempre, que los escucho, me divertí y aprendí cosas. Excelente. Y dice acá, espero que puedan ayudarnos con los nombres de 2 personajes que aparecen en el círculo de esta imagen. Gracias. Veremos la imagen al final y aquí nosotros 3 uniremos nuestras cabezas para ayudarlos con los nombres de los personajes que se han creado. Alien Guy Comic tienen obviamente un cómic. Lo producen desde León. Les ofrecí hacer una entrevista por Skype. Hasta el día de hoy no les he dicho. Y Paulina nos dice que sí, Rogue Raven soy yo. Soy fan de Rogue. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar. Muchísimas gracias a todas las personas que escribieron 18 comentarios en el Messenger, que hasta el día no he tenido tiempo de leer. A todas las personas que pusieron como 10 comentarios en el Facebook. Wow. Más 2 comentarios en el Messenger. Más 6 correos que hemos recibido. Señores, lo siento mucho por no leer todo. Desafortunadamente no recibimos los cómics nuevos de Fantástico, pero les decimos, vayan a Fantástico, compren más cómics, cómprenlos como puedan, como sean. Tenemos Comicology, tenemos en la quinta dimensión, tenemos ¿cómo se llama? Fantástico, tenemos Mercado Libre, tenemos Amazon, tenemos todas. Cualquier cómic que ustedes necesiten buscar, encuentren, lo pueden encontrar ahí. De hecho, yo estaba buscando Nightwing número 9, solo estaba la primera impresión, estaba carísimo, y dije, wow, ¿qué voy a hacer? Pues ni modo. Afortunadamente tengo un primo que vive en los Estados Unidos. Amazon, $1. Okay. ¿Qué te puedo decir? Señores, muchísimas gracias por estar conmigo. ¿Algo quieres decir para cerrar, mi querido Nicolás? Tenemos 3 minutos. No mucho, simplemente bueno, agradecer por haber compartido otro momento más en Comic Manía y seguir aprendiendo, que esa es la idea. Me parece, qué bueno que estás aquí. Espero verte la próxima semana. Waco, ¿algo que quieras decir? Sí, rápido. Este sábado, digo, apenas me voy enterando también, va a haber un ciclo de conferencias sobre cómic mexicano, incluido Aventuras Enmascaradas, yo me enteré hoy. Es este sábado, es en Avenida del Imán y Gran Sur. No sé bien cómo se llama el lugar, pero chequen el Facebook de Aventuras Enmascaradas, ahí está la imagen. Yo también lo vi, van a hacer una plática acerca del cómic mexicano, que mucha gente le interesa ese tema. A mí no, porque obviamente solo leo cómics con Expandex, pero no importa. Qué bueno que estén ahí. De hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a 2 o 3 personas que hacen cómic, como el Chavo de Ultrapato, que se me olvida su nombre ahorita. Edgar Delgado. Que es la onda. Jorge Break, que va a estar Jorge Break también. Jorge Break, que ya está invitado a este programa, creo que va a venir al final de este mes. Un saludote a nuestro buen amigo, a Edgar Clement, que no sé si vaya a estar ahí, pero también lo entrevisté ahorita en La Mole, me cayó súper bien. Entonces, si ustedes quieren estar enterados acerca del cómic mexicano, lo pueden saber de esa manera. Y les digo que ya es tiempo de despedirnos. Lorna, muchísimas gracias por darnos este espacio. Sigan escuchando tu radio online porque hay mucha más programación. Yo me despido, mi nombre es Carlos Joy Moisés. ¿Y qué te parece si nos despedimos con algo lindo? ¿Quieres algo, otra cosa de Britney? ¿Qué te parece? Oops, I did it again. En onda de que por segunda o tercera o quinta vez no contesto todas las preguntas que nos mandan por el Soho Chat. Lo siento mucho. Oops, oops, I did it again. Señores, ha sido un placer estar con ustedes. Sigan escuchando tu radio online. Esto ha sido Comic Manía. Adiós. Estás escuchando tu radio online.